buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro podcast favorito, Acceso Precipitado. Estamos en la temporada 1, episodio 7, y antes de comenzar, quiero dar paso al De Nilsson de las ondas, el Ronaldinho del micro, el señor Josensar. Muy buenas, caballero. Muy buenas, ya hacía tiempo que no grabábamos, nah. Si no miras la fecha, la última grabación, ni te enteras. A ver, majo, que yo manejo la página web y sé cuándo está cogiendo ya telarañas o no. La cosa, no estás para quejarte del Hasan Karaman. Pues hombre, yo creo que hemos publicado más que él en la app esa de mierda que tiene ahí. Porque ha vuelto a sacar algo desde aquella primera... No sé si llamarlo demo, esos 3 segundos de una persona andando. No se sabe ni si está vivo. No sabe si está vivo, ¿verdad? Me parece que no publica mensajes ni en Twitter. Bueno, o sea, pues bueno, más o menos como este podcast, básicamente. Sí. Que nadie sabía tal vez si seguía vivo o no. Hasan Nokerman. Uf. Te ha faltado poner de fondo la canción de Kojima, ¿no? Ahora me pondré aquí a dar pena. Que somos pequeñitos, que no nos lo tenga en cuenta. Hemos levantado mucho el hype. No es nuestra intención. No se hagan muchas ilusiones con el podcast. No, bueno, eso siempre. O sea, el que se las haga, de verdad que tiene un problema. Desde aquí lo digo ya. Tiene un problema. Pero bueno, nosotros tenemos un podcast de la polla. Ahora es cuando cortas el audio. Sacamos estos 10 minutos. ¿Qué? Y no quedamos tan pancho. ¿Qué 10 minutos? Que llevamos 2. Bueno, pero algo de música y de ending, unas despedidas y ya está. Oye, pues... Calidad. Mira, 28 de diciembre viene ahí a la vuelta de la esquina, o sea que... bueno, en fin. Demasiado tiempo sin grabar, demasiado tiempo sin hablar de las mierdas que hemos jugado. Bueno, que hemos jugado. Tú has jugado más que yo, porque yo... A pesar de que llevo el tiempo... Un latigazo de la hostia, ¿no? Pero contar... Se me ha quedado la espalda y la cara como Kratos, con el tatuaje ese que lleva de la serpiente rodeándole, pero yo la marca el látigo. Pero bueno, aunque has pillado látigo, te has jugado algún jueguecito que vas a traer hoy que también ha durado sus horas, o sea, que también sea horas. Pues 44 llevo... Y voy por la parte final. ¿Pero no has jugado más cosas? ¿Algo más por ahí has jugado? Sí, bueno, he jugado... Pero sí, es que en realidad... Creo que me he jugado alguno más, pero de los que me acuerdo son de los dos que voy a hablar hoy. Te va a refrescar un poco la memoria, porque madre mía, ya cómo está... está muy mal con el Alzheimer, ¿eh? Lo llevan muy mal. Pero mal. A ver, tú, que también te has jugado al Metroid. Hostia, es verdad. Y me lo he pasado, precisamente me lo pasé la semana pasada. Yo por lo que sé, el tipo que te has jugado y si busco por aquí yo no encuentro más cosas, pero joder. Sí. Uf. Muy mal, ¿eh? Muy mal. ¿Has pensado en cogerte el brain training este para la Switch? Sopa de crestas de gallo. ¿Eh? Sopa de crestas de gallo, eso dicen que va muy bien para la memoria. Uf, yo creo que es la típica mierda de esta de viejo que ya no lo ha escuchado nadie, porque vamos, a mí no me suena para nada eso. En fin, que eso, que buenas a todos. Gracias de que se ha acordado que tiene un podcast por ahí. Aquí tardamos en grabar, pero seguimos en nuestra línea. Esta no. Ay, bueno. Por cierto, José, más adelante tenemos que invitar aquí al señor Animal a grabar con nosotros de un día. Sí, que esto, bueno, para los que no están en el grupo de Telegram, increíble, o sea, el grupo ha crecido pero vamos, infinitamente más rápido desde que hemos dejado de grabar. Sí, sí, no, no hace más que entrar gente. Yo, o sea, tengo dudas, o sea, para empezar, ¿cómo nos han encontrado? Ah, por cierto, ¿por qué José, han decidido entrar? José, primicia, ¿sabes lo que sí que me ha terminado? Lo que sí que te has terminado. Sí. El guión de cierto especial que tenía por ahí pendiente. ¡Ah! Sí, ya claro, seguro que eso te lo has terminado. Sí, me lo he terminado. Lo que pasa es que no me he puesto todavía a tocar saponitas blancas porque me estoy leyendo dos libros que tengo para documentarme un poquito más. Bueno. Pero, madre mía, te vas a documentar más que el que hizo el juego. Además... tú echa cuentas y me parece a mí que el juego del que vamos a hablar luego, que han presentado esta semana ese gameplay, me parece que el equipo de cierto equipo que a ti no te gusta ha tenido, le ha tocado hacer ese. No. echa cuentas. Echa cuenta. Bueno, luego me dices esas cuentas, ¿eh? A mí no me está cuadrando nada con lo que estás diciendo. Pero recuérdamelo porque de aquí a luego se me ha olvidado lo que te tenía que decir. El problema es que en mi caso lo de ese equipo igual quiero yo no recordarlo, pero voluntariamente. Bueno, José, ¿qué tal en estos días? ¿Qué hace que no me grabo? Que me da vergüenza decir en este semestre o más. Bueno, en realidad no me da vergüenza, me la suda completamente. Bueno, yo por lo menos, como yo sí que tengo algo de memoria, me he acordado de traerte el análisis que me pediste la última vez que grabamos. ¿El análisis que te pedí? El más importante de todos. Hostia, vas a ver, ahora tampoco se va a acordar. Quiero acordarme, pero no... A ver, ¿qué? Pero eso, ¿la culpa sabes de quién es? De la sociedad. No, de nuestros oyentes que no nos dejan comentarios. Porque si dejaran comentarios, yo los leería y me acordaría. Pero claro, yo entro a la página de iVoox y me veo cero comentarios. Y así no entran ganas de grabar. No entran ganas, no dan ganas. Vamos a ver, ¿de qué fue el último podcast que grabamos? Pues yo qué sé, consecuencias imprevistas. Ya ahí puedo recordar. Madre mía, pero sabes por qué juego es eso, ¿no? Buenas noches. Ay, madre mía, el GOTY año pasado y no sabe de qué juego hablamos. Ay, el Half-Life. Ah, vale. Y las VR. Bueno, el GOTY del año pasado. Vale, y las VR. ¿Y qué me preguntaste de las VR? Venga, tú puedes. No sé yo. Te dije, conociendo las VR. Acordarme. Me preguntaste lo primero que me preguntaste. Acordarme no me acuerdo, pero conociéndome te preguntaría por algún juego de hentai o algo de eso. Madre mía, la madre que te parió. Me preguntaste por el puto entero porno en Red Dead, a ver qué tal es. Bueno, pues por eso. Eso es un hijo de puta. Bueno, si tú ves hentai. Alguna rengarrada. Cosas tuyas. Yo te traigo la análisis del porno de verdad. Madre mía, ya metiendo el hype. Luego te quejas de que la gente se decepciona. Si empiezas metiendo hype de primera, pues ya no se puede. Perdona. O sea, ¿me vas a decir que entre los juegos que tenemos hoy y qué tal es el porno en realidad virtual, me estás diciendo que prefieres los juegos? No, yo lo que te digo es que estás poniendo ahora el listón muy alto. Luego veremos si eres capaz de mantener ese listón. Yo solo digo que luego, no, yo te lo explico ya, ¿qué tal es? Escucha, y esto no sería mejor explicarlo al final para que aguanten ahí, porque lo mismo ahora lo escuchan y ya dejan el resto del podcast. Sí, no, ya se van directamente a la página de Oculus a comprar unas gafas. No sé, a ver, cuéntame, tienes ya aquí nervioso. Es, ¿cómo decirlo? Es mejor que el normal, pero... A ver. Desarrollame eso. Es que es difícil de explicarlo, ¿sabes? Por un lado, el que tú puedas mover la cabeza y mirar, o sea, en plan, a una dirección, hace que cambie mucho el tema. Como en el normal, ¿no? No, porque tú, claro, tú. Tengo que decir, es en primera persona, entonces tú puedes mirar para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha. Espérate. Tú te has puesto ahí. Jugando a la VR esa. Y en pleno acto. Sí, pero no. Sexual. Te has puesto a mirar a la tele. ¿No? ¿What? ¿Cómo va eso? ¿Qué? ¿Qué? No sé, dices que puedes mirar para donde quieras. ¿Te has puesto a mirar la tele? No, joder. hay que explicarlo todo, ¿eh? Madre mía. Tú puedes mirar donde quieras, a donde quieras. Pase lo que esté pase. Pero bueno, hacia donde quieras. Esa media, porque es como. Hacia detrás tuyo está todo negro. Pero. Como digamos que tienes como 180 grados delante tuyo, ahí puedes mirar todo lo que tú quieras. Ah, también tengo una cosa. La gran decepción. En el sentido de que, como no pagues, estás jodido. ¿Cómo? Ahí está el truco. ¿Qué es lo que pasa? Que con las gafas de VR, la resolución tiene que ser muy alta, la del vídeo. Entonces, como te vayas al típico sitio de estos gratuitos que dices, oh, 1080p, que eso es tenido. O sea, si te pones algo 1080p se ve como el puto culo. O sea, 1080p en gafas de VR es como en una pantalla normal, pero en 480p, para que te hagas una idea. Pues no me quiero imaginar cómo se tiene que ver en las PlayStation VR. Ahí no quiero verlo. O sea, yo me acuerdo de entrar, de decir, mira, oh, 1080p. Entras y ves unos pixelotes. Unos pixelotes. Oh, madre mía, aquí el Castlevania del porno, esto. Porno japonés. Pues así, tal cual. O sea, tal cual. Decir, es que está tan borroso. Que no. O sea, eso sí, luego te vas a la típica página, que es como de prueba. Aquí tienes 30 segundos, pero que son páginas. O sea, pero la hostia, o sea, ya la propia página web está hecha para funcionar desde VR, ¿eh? O sea, eso es increíble, ya como lo tienen algunas montadas. Que te pones o 2 minutos, pero claro, calidad, pero que te pone igual ya 5 o 6K. A ver, que dices, hostia, pero que te la pones y ahí es cuando se ve normal, se ve nítido, y dices, hostia, vale. O sea, que no eran los píxeles, o sea, no era yo, son los pixelotes, o sea, que aquí el 1080p es una puta mierda y ya está. Mira, chaval, me pone a mí 2 minutos y me sobran 100 segundos para el cigarro. Eso ya, cada uno como vea. Pero bueno, pues básicamente es eso. Y lo que se me ha pasado es que hay algunas. Las partes que son, ¿cómo decirlo?, que se te ponen muy cerca el tema. Me quedaba bizco. Pero no por darle demasiado fuerte al tema. O sea, cuando estás muy cerca, como que cierro un ojo, me quedo bizco. intentando hacer el focus. Ah, vale. No, pensaba que era tan real que te saltaba el ojo. No, ya me imaginaba. No. Tan fuerte tampoco le doy. No, digo, igual es que es tan inmersivo que te salta el ojo con el pitón. Nah, eso me ha pasado con lo del Elden Ring, pero con esto no. Con esto simplemente eso, que el momento que se pone muy cerca dices, no sé, como que lo ves. Vale, que la resolución virtual tiene sus límites. No es por resolución, es. Como que está tan cerca, está como tan cerca que a los ojos no lo pueden procesar bien y no ves una imagen normal. Es como dos imágenes que están tan cerca que no puedes mezclarlas del todo, ¿sabes? Entonces, no, tienes que cerrar un ojo para poder saber lo que está pasando. Y eso no será, pregunto yo, que te ha pillado justo ese momento en el clímax y ya estaba así como entrecruzando los ojos y se ha juntado todo ahí. No, te garantizo que no. Llevo aquí análisis riguroso, ¿eh? Todo muy profesional. Señores, hemos vuelto. Acceso precipitado. El único podcast que os va a analizar rigurosamente porno en VR. Vale, ahí lo lleváis. Bueno, te digo una cosa, ¿eh? Es probable que sea así. Le damos a la gente lo que quiere escuchar. No. Les damos a la gente aquello que no sabían que necesitaban, pero que cuando lo escuchan es sabiduría para ellos. Bueno, como comprenderéis, no va a haber un stream en directo con el tema. Pues esa era mi siguiente pregunta. No, pero porque Twitch no nos deja, ¿eh? Bueno, para hacerlo igual de eso, en la categoría esa de las bañeras. Ahí hay un vacío legal que a lo mejor se puede aprovechar. A ver, técnicamente las cuestas funcionan por wifi, o sea que me podría ir a la bañera a hacerlo. Técnicamente podría, pero creo que voy a intentar mejor mantener el canal de Twitch así, pues en algún futuro alguien hace algo con él. Que soy capaz de mandarte una piscina de esas hinchables, ¿eh? Vea. ¿Tú estás seguro que quieres ver eso? Por inversión no será. Ay, pues bueno, eso, ahí lo tenéis. O sea, no sé si tienen más duda. No. Bueno, puede... ¿De qué estamos hablando? Ahora la cosa es que tiene demasiadas dudas en por dónde va. ¿De qué estamos hablando? ¿De juego o de vídeo? Lo de vídeo, de vídeo. De vídeo, vale. No, es que te iba a decir que si era un juego, si podías elegir... como cuando haces selección de personaje en el Dark Souls. Y luego elegir la clase y eso. Ahí te pones todos los puntos en fe, no te jodas. Y una monja. No, te hablo de vídeo. Vale. Te hablo de vídeo porque los juegos esos. No sé qué cojones vas a querer hacer en el juego. Uy, bueno. Yo creo que si nos pusiéramos a investigar, nos sorprendería de la gente que los hace, pero sobre todo de los que los compran. Uf, puede ser. Pero eso es como lo del vídeo, ¿sabes? Que dices. Tengo curiosidad, pero no tanto como para hacerme una cuenta de pago y que quede un registro de eso, ¿sabes? Bueno. Pues nada, lo dicho. A ver qué otro podcast encontráis que analice porno en VR. Oye, yo os traigo calidad. Lo que nadie más os va a traer, eso seguro. Saber popular. Y esto es así, porque todo el mundo quiere saber eso, pero nadie se atreve a preguntar. Y aquí estamos nosotros para... José es la mente analítica y yo soy la voz del pueblo que hace las preguntas que todos queréis hacer. Y nada, si tenéis alguna pregunta más, pues dejarla en algún comentario. ¡Cabrones! Hay el mayor problema que hay con las VR, que no pienso. Que claro, como las tienes gafas puestas encima, no ves a dónde estás apuntando. Ah. Así que cuidado con eso. Sí. Parece una tontería, pero ojo. Sí, parece una tontería hasta que parece que ha pasado una gaviota por lo alto del escritorio. Bueno. Que bueno, a mí no sé qué me da más miedo, ¿sabes? Que el que no vean nada o que los de Facebook estén viéndolo todo. Hombre, sinceramente, yo, si fuera mi caso, cuando termine me levanto y aplaudo. Porque ya son ganas de que alguien esté viendo eso. Te levantas, te pones, dejas las gafas en el asiento, te vas delante, haces una reverencia a ella. Y dices, hasta aquí el evento de hoy. Saco un cartel y pongo, va por ti, Zuckerberg. continuará. Que te digo una cosa, ese hombre con esos ojos que tiene ha tenido que ver, pero dimensiones paralelas y todo, ¿eh? No es ya el futuro. Ha tenido que ver el multiverso. Bueno, el metaverso al final. Ay, madre mía. No sé, pero lo que de momento han dicho es que se va a poder quitar lo de la parte de Facebook, de las gafas. Pero eso de Meta, ¿exactamente qué es? ¿Tú te acuerdas de aquello que hizo en su día PlayStation, se llama PlayStation Home? Hostia, ¿un Sony ya lo hizo? Es como si cogieras el PlayStation Home, pero lo dirías a lo bestia, en plan de encima meter parte de trabajar y cosas del estilo, uh-huh. Y en Uber. O sea, vamos a ver, fusionas PlayStation Home con Shenmue. ¿Con Shenmue? Claro, lo de trabajar. Bueno, yo lo mezclaría más con el Microsoft Word. No sé, ¿qué quiere hacer ahí? Es como... imagínate un Ready Player One, pero si la referencia es a los 80, ¿sabes? Ah, bueno, esa será tu opinión. Sí. Que lo mismo te empieza a meter ahí mierda de esas... Ah, bueno, sí, igual puede, pero no creo que sea tan pedante como el puto autor del libro. Cansino que era el cabrón. Oye, aunque viniendo de Facebook, lo mismo te empieza a meter referencias a tu vida diaria, guiño, guiño. Bueno, puede ser, pero bueno, la idea es esa. Es como que tú te pones las gafas y puedes jugar, puedes trabajar, lo mismo que haces una reunión de trabajo... mientras haces sus formas virtuales con tu jefe que va con un avatar de alienígena, yo que sé, mierdas de esas, una fumada de mucho cuidado. Vamos, totalmente seguro y fiable hacer una reunión de trabajo a través de eso, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero esa es un poco la idea que tiene. Vale. Sony ya lo hizo. A ver de aquel que está en una reunión metida y decía meterse a ver porno. Porque tengo una cosa, ¿eh? Las gafas hacen seguimiento de las manos. Bueno. O te da, saca que callado. Yo creo que eso ni lo sabías igual. Sí, según dijiste, sí. Ah, vale. Porque sí, creo sí. Que te pregunté que como... ¿Cómo detectaba los...? Bueno, espérate. Me has dicho seguimiento de las manos. Sí, no sí. De los controles, sino de las manos. No, eso es. ¡Ah, ostras! O sea, tú... ¿Y de los pies también? No, de los pies ya no. O sea, te hace un seguimiento de cómo te mueves en el espacio, uh-huh. En la habitación. Pero tú puedes coger los mandos, los puedes soltar... Y el momento que haces eso, te detecta las manos y tú con las manos, ¿vale? Te detecta exactamente dónde están y los dedos. Y tú con el dedo, digamos, haces como el movimiento de... como si haces un pellizco con el pulgar y el índice. Y eso es como, digamos, como pinchar. Entonces tú como que puedes hacer esa pinza y puedes mover para arriba o abajo la mano. Y eso es como con un ratón, pues arrastrar para arriba o abajo. Uh-huh. O sea, las gafas, tú puedes usarlas solo con las manos y los mandos. Ya. No, es que te había preguntado lo de los pies también, porque mi siguiente pregunta, si me decías que sí, era de los cinco miembros en total, ¿hace seguimiento? No. Bueno, no, que... Tiempo al tiempo. Que se vea en la interfaz. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Bueno... Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Por hoy hemos hecho ya aquí el análisis más importante del día. Sí, yo creo que ya vamos cerrando el episodio. Vamos cerrando. Bueno, pues nada, lo dicho. Episodio, temporada 1, episodio 7. Y vamos que nos vamos. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a empezar con esas noticias que hemos seleccionado que corresponden perfectamente a la actualidad videojueguil, a pesar de que nos ha costado un huevo encontrar alguna noticia decente, porque estamos en una época, macho, que tampoco es que haya un movimiento así excesivo y tal. La verdad que ahora mismo si noviembre, que suele ser un mes como súper potente de juegos y tal, y la verdad que este mes para mí bastante tranquilito, ¿eh? Uh-huh. Que hay juegos, pero bueno, pero no nada demasiado bestia tampoco. Sí, lo que pasa es que como tampoco este año quedan muchos lanzamientos potentes, salvando honrosas, perdón, es que la semana pasada íbamos a grabar, pero me cogí un constipado de estos de no dejarte ni respirar, ni hablar, ni vivir, y aún tengo un poquillo de secuela, entonces igual me trabo un poco. Pero bueno, lo que quería decir es que salvo honrosas excepciones, aka véase Microsoft, que después de un año sin sacar prácticamente nada ya está bien, nos va a deleitar con Forza Horizon 5, que el creo el que 5. Gracias. Humor inteligente. Y a nivel, joder. Y con que me parece que sale esta semana, ¿no? El Forza. A ver cómo te lo digo. Me importa una mierda. Lo mismo que el Call of Duty nuevo. Vale. Y en diciembre, supuestamente, que yo no las tengo todas conmigo todavía, saldrá Halo Infinite. Yo no las tengo todas conmigo todavía de que vaya a salir la campaña, ¿eh? Yo sigo manteniéndome en que estos van a hacer un... Van a anunciar un retard, un delay, pero me mola más retard, de la campaña, y van a lanzar solo el multi. Pero no estaba eso ya confirmado y todo. ¿No estaba eso confirmado qué? Que no sale la campaña. No, que yo sepa, ¿no? Ah, no. Este aquí. En Steam. O sea, fíjate, en Steam están como dos juegos. Oh, wait. O sea, vale. En Steam está hecho como que tú te compras el. O sea, el juego es Halo Infinite Multiplayer. Y el Halo Infinite campaña es un DLC. Sí, pero porque creo que el multiplayer es free to play. Sí. Vale, pues, pero que me parece esto. What? Hostia, no sé muy bien cómo lo han montado. Pero sí, supuestamente está todo puesto aquí para el 8 de diciembre. Ya, pero por eso te digo que yo no las tengo todas conmigo de que la campaña vaya a salir ese día. Ojalá sí, ¿sabes? Pero a ver, vamos a ver, Microsoft. Y llámame a mí raro. Pero sacas todos los puñeteros Halo, menos el último, y ahora vas a sacar el Infinite en PC. O sea, ¿qué hostias? El 5 falta. ¿Cuál falta? El Halo 5. ¡Por el culo de la Inco! ¡Oh, madre mía! ¡Guau! No se podía saber qué va a pasar. Hostia, espérate, que ahora estaba yo pensando, porque yo a veces pienso, el último podcast que publicamos lo publicamos el no sé si mirarlo porque me deprimo. 18 de julio. Madre. ¿Tú sabes lo que ha pasado desde el 18 de julio hasta ahora? A ver, muchas cosas. ¿Puedes concretarlo algo más? Señores oyentes, ¿sabéis lo que ha pasado del 18 de julio hasta ahora? Pero pues vas a tener que concretar un poco más. O sea, por lo menos de qué hablas. Es que... Que me compra una Series X. Ah, bueno, pero... Quiero decir... Que te la vas a comprar... Eso a sabía ti, ya. A ti ni te cotizaba, ¿no? Claro, ni cotiza eso, pero si... Si no te compraste dos veces la anterior, la Xbox One. ¿Qué te quiero decir? Pero es que, no contento con eso, me he comprado la Series X y me he metido entre pecho y espalda 3 años de Game Pass. ¿Pero 3 años de Game Pass queriendo o sin querer, como hizo el Kakaman? Queriendo. Que se bueno, meses ahí. En realidad me dijeron la maniobra de esta que te pillas el gold y luego te lo... La Henwich, ¿no? Sí, te lo convierte a Game Pass. No, la Henwich es la que casi me tienen que hacer después. Me explicaron la maniobra esa. No, te coges un año de gold y luego lo conviertes a Game Pass y son acumulables. Digo, pues yo me pillo 4 años tan ricamente. Y cuando me pillé los 4 años me dicen, ¿pero dónde vas, animal? Si solo te dejan 3. Y yo, bien, Dani, bien. Buena jugada. Cuatro años de Game Pass del tirón. 4 años de gold para convertirlo a Game Pass. Eso es final cristianismo, me cago en la puta. Pero bueno, luego conseguí meterle a Fraggle el uno de los años que había comprado, así que final feliz. Que le dije por Telegram, no, un colega que lo vende tal, y luego así en privado pasándoselo le digo... Entonces es que luego es el único que nos va a escuchar, ¿no? O sea, ya si encima deja de escucharnos porque le estás No, es que me tienes que dejar acabar. Luego en privado así hablando le digo, bueno, mira, te lo voy a decir, el colega soy yo. Joder. Pero nada, joder, aún se lo dejé un poquito más barato de lo que me había costado a mí. 2 euros y pico más barato. Y nada, y pues ahí tengo una flamante Series X con... ¿Y te has jugado al Psychonauts, entiendo, no? ¿Al 2? No. A ver, de... ¿Para qué coño tienes el Game Pass entonces? De Game Pass que me he jugado, no me acuerdo. Y algo me he pasado, en la Series X. Sí, en Minecraft, ¿no? Por lo que me enseñaste... Pues mira, la semana pasada estuve matando crackers de eso, ¿cómo se llama? No sé, unos verdes que estaba mi chiquillo, me dice, mata eso. Digo, pues los mato, yo... Puesto a matar, mato todo que pille. O sea, me hagas de cogerte una Series X y 3 años de Game Pass para jugar el Minecraft. Ahí me tengo descargados, porque ahora en cuanto me termine el Tales, pues le tiro al Scarlet Nexus, que ya que lo han puesto, pues aprovecharlo. Tengo descargados también el Halo 5, que me lo jugué a la carrera y no me acuerdo, y antes del Infinite, pues le daré otra vez para refrescarlo. Hostia, creo que me parece que soy el único que va a sudar enormemente del Halo. Joder, ya que lo ponen, pues lo juego. Que ni con esa me pongo el Windows yo. Vamos, que ya que me he hecho el Game Pass, como para no jugarlo, ¿sabes? No sé, es que lo veo, me da un perezón horrible. Y nada, y después de eso, pues ya vendrá la Steam Deck y ya está. Y se acabó. Así que nada, pues cuando Quiniela oiga esto, un saludo. Hostia, que no sabe tanta. Digo una cosa, a ver si lo escucha, porque luego nos vino llorando de que no votó para los GOTY año pasado. Es porque no se lo escuchó el podcast. Pero ¿qué le vamos a hacer? Eso sí que es un látigo y no... La cosa es que vos se lo chivas a Samumán. Uf, ahí así que... Seguramente. Madre mía. Pues nada, José, continúa, que no me acuerdo lo que estaba diciendo, pero bueno. Hostia, no sé, nos hemos ido por las ramas, pero vamos, a lo bestia era lo siguiente. Vamos con las noticias. Ah, bueno. Tengo una aquí que la daré al final. O sea, ¿eso qué significa? O sea, tengo una aquí que la daré al final. O la doy ya si quieres. Que creo que es importante, aunque no importe una mierda. Me ha dejado sin palabras esa frase. O sea, así te lo dijo. No, ahora cuando la escuches lo entenderás. Aunque tiene tiempo. A lo mejor hay mucha gente que no se ha enterado. Y seguro que al grupo viene alguno. ¿Cuándo era...? Los Game Awards. Y es que los Game Awards tienen fecha y serán el próximo 9 de diciembre. José. ¿Qué? ¿Habrá que hacer porra? Ah, de los GOTY, dices. Sí. ¿Eh? No. Si después del año pasado, el GOTY lo decido yo luego y ya está, y se acabó. El GOTY lo decido yo luego, dice. Sí. No, pero yo digo de los Game Awards, no el nuestro. Ah, Hostia, no, es que ni sé qué. A ver, mira, si esto es muy fácil. Me voy a. Aquí al Metacritic, me miro a los juegos de este año, a ver lo que ha salido. Hombre, yo ya te digo. Que yo tengo casi seguro cuál va a ser el GOTY. Según esto, tendría que ser el Forza. Ese es el que yo creo que va a ser. No sé, yo creo que mucho piperismo hay. No creo que voten al Forza. No, este año no. Este año la verdad que Sony no tiene aquí nada. La pipita no tiene nada. Así que pueda superar al Forza, no. Tiene cosas buenas, como Returnal, como Rata y Chatarra, pero no. Eso no. Bueno, a ver, por crítica de prensa, que yo todavía no lo he terminado, está el Deathloop, técnicamente. El Deathloop también. Lo que pasa es que, bueno, el Deathloop es de Sony de aquella manera. Bueno, también es de Microsoft, o sea que los cajeros pueden votarle también. Claro. Pero entraría en conflicto. Claro, que está en conflicto, porque tú votas y están votando la competencia a la vez para ti, ¿sabes? Por eso yo creo que ha venido tan mal. Porque los pipiros solo quieren coger para no darle pasta a Microsoft y los cajeros no se lo compran porque es exclusivo de la pipa. No te confundas. Los cajeros no se lo compran porque ahora todo lo que no sea Game Pass. Ya. Porque esa crítica está muy extendida por redes sociales. O sea, lo de. Las tiendas esconden las lejas de juegos de Xbox o directamente no ponen. Pero luego a la vez, dos o tres tweets más adelante dices: ¡buah! Yo me espero a que lo pongan en Game Pass, que sale más barato que comprárselo. Dices: ¡hijo de puta! ¿Pero cómo quieres que pongan las tiendas lejas de. Si lo que yo no sé es cómo sacan los juegos en físico? Y la verdad que estoy sorprendido porque el Deathloop va a salir físico hasta para PC. Que no sé qué me parece ya raro. Ya, o sea, seguir viendo juegos en. Aunque sea un código, pero seguir viendo juegos que salgan físicos en PC, eso sí que sí me parece raro de cojones. Mm-hmm. Pero bueno, vale. Pues bien, los Game Awards. Diciembre, pues. Porra, pues es que seguramente será eso. Bueno, yo prepararé un. Bueno, porque no sé si ya han puesto las categorías y los nominados. En cuanto los pongan, habrá que hacer porra. Bueno, sí, lo que pasa es que esto lo grabaremos por febrero o marzo. así que, bueno, no sé si va a servir mucho de esto. Bueno, nada, pues después de esta mierda de noticias. Lo peor es que esa risa no sé si es de que te crees tú que vamos a grabar tan pronto o de que tengo razón, ¿sabes? O sea, lo que no sé si es simplemente Marcelo, te gustaría, por lo menos hasta el E3 ya nada más. Bueno, nosotros como Arcadia Gamers ya vamos grabando los eventos y para de contar. Es lo que hacen los grandes, ¿no? Sí, porque ellos lo pueden permitir, no porque estén tan jodidos como nosotros. Bueno, nada, José. Después de esta mierda de noticias, siguiente noticia. Bueno, vamos a cambiar un poco a series. Tenemos trailer de la segunda temporada del Brugger. Vaya paja me cayó. Tiene la pinta cojonuda, ¿eh? Sí. Y yo creo que han metido un poquito más de pasta en lo de los efectos especiales. Porque hombre, sí, ya han cambiado las armaduras, es que parecían un par de. Sí, que parecían piel de testículo de toro. Tal cual. Y pues bueno, genial, la verdad que. De puta madre para aliviar el hecho de que hayan retrasado el año que viene. La versión nueva gen de Witcher 3. Sí, y espérate que el otro. Bueno, el otro. Uf, el otro. El otro, jaja, saludos. Yo si fuera tú me lo juego ahí en PC y ya está. Sí. No. Yo lo tengo ahí y. ¿Sabes qué va a ser lo bueno? Que cuando salga, seguro que dicen: mira, que si acaso. Que sacamos una edición de PS5 y. Y el upgrade, si eso, para otro día. Y es que yo, sinceramente, lo que creo que tiene que hacer es decir, mira, para cuando salga el juego arreglado en PS5, estará ya un par de expansiones y te querrás coger la edición GOTY. Pero y, me imagino el juego. Edición GOTY. Y en algún sitio, ¿sabes? De esto que te pone como no sé cuántos premios y tal. Algunos serán nuestros, porque no creo que tenga muchos más. ¿Pero tú crees que con el follón, con el fregado que tiene esa gente, están como para pensar en expansiones? Si lo que están mirando es saber cómo arreglan eso. Sinceramente creo que es la única opción que tienen. O sea, a ver si me explico. Ahora mismo no pueden hacer otro juego AAA. O sea, no pueden. No, ahora mismo. Porque no nadie, o sea, no, por perspectivas de ventas, sabes que no vas a vender una mierda. Y claro, arreglar el juego y sacarlo para nueva generación y todo eso, que a ver, lo tienen que hacer, pero claro, les cuesta pasta, se les sangra. Mm. Y no les va a dar una mierda de beneficios porque, aunque arreglen los juegos, ¿sabes? La gente que se lo va a comprar por 15 pavos o 20 que te lo encuentres en una tienda. Entonces, es que ahora mismo creo que lo único que pueden hacer para que la cosa les salga un poco rentable y tal, es ir preparando ya expansiones a los Witcher 3 y ir marcándose poco a poco un No Man's Sky, en plan de decir, mira, pues como No Man's Sky, sacar como parches de contenido y que arreglen el juego, pero en vez de, o sea, no solo que arreglen el juego, sino meter nuevo contenido por algo de precio para que, o sea, no tampoco que ganen mucha pasta de expansiones, pero que no tengan para pa cubrir un poco la pérdida y que no sea tan sangrante, y poco a poco ir mejorando el juego a dejarlo hasta un punto en el que digas, vale, esta gente parece que se ha redimido, te esperas análisis, pero me compraría el siguiente juego que haga. O sea, ahora mismo es la única forma que veo de que esta gente pueda seguir haciendo juegos nuevos triplesas. Sí, no, pero las expansiones tienen que ir de la mano de la versión de nueva generación. Si no van de la mano de esa versión... Sí, claro, pero bueno, pero que es que el problema está en que ahora mismo el desarrollo para nueva generación, la versión, las compras nuevas que les vayan a dar eso van a ser de gente que le ha cogido una cesta de un supermercado por 15 euros el juego, ¿sabes? Que... O sea, no, las ventas nuevas que las voy a generar, el arreglar el juego, va a ser una mierda, el beneficio ahí. Sí, pero bueno, esa gente son polacos. Esos son los nuevos, les pagan con cuencos de arroz y ya está. Bueno. A ver, ¿qué tal? Ya te digo, yo por lo que pude ver un poco, o sea, sobre todo el problema está, lo que eso también... Bueno, sí, salió un poco el tema leyendo también por cosas que habían pasado con otras empresas. Que por lo visto el mayor problema que hay con todo esto es que, como con el tema del COVID y del teletrabajo, claro, los kits de desarrollo de consolas, como tienen esto, el NDA o esto que sí. Tienen que firmar de que no... Claro, si a Sony o a Microsoft, si se les filtran las consolas, los kits de desarrollo son marrón para ellos. Entonces seguramente cuando se da una empresa, la empresa tiene que firmar y tiene que, dejarlos en caja fuerte e imposible sacarlos de casa. A casa no se lo pueden llevar. Claro. Entonces, claro, pones COVID, tienes que hacer sí o sí teletrabajo, pues toda la gente se pone a hacer la versión de PC, que es la que pueden probar en sus casas. Mm. Entonces, yo creo que por eso la versión de PC... Porque la gente que lo ha jugado en PC está contenta con el juego. O sea, tiene defectos, ojo, ¿eh? Y decepciona en algunos aspectos, pero no está rota, ¿sabes? No tanto como lo de consolas. Uh-huh. O sea, está infinitamente mejor que lo de consolas. Entonces, yo por eso creo que a la gente en PC... Tiene bastante sentido eso que dices. Entonces, claro, yo... por ejemplo, si te vas a Steam, el juego tiene un 73% de gente que le ha gustado el juego. Uh-huh. Que es en plan de... Bueno, el juego, o sea, no es GOTY, pero le ha gustado a la gente. Y seguramente es por eso, porque la versión de PC, pues como la pueden probar en casa mientras van haciendo los cambios, pues ha salido algo que estaba más pulido. Aunque tenga defectos, pero más pulido. Bueno, y, entonces, volviendo a la... Sí, vamos a volver al tema. A la serie del Brugger. Pues eso, sale el 11 de diciembre, ¿era? No me acuerdo, pero sí que está ahí ya. Está ahí, principios de diciembre, era mediados. Pues a ver, porque tengo ganas de ver que de Netflix esto y bueno, de Stranger Things, pero que les está llevando la vida hacer la temporada nueva. Sí, pero se estrena este mes también de diciembre. ¿Sí, era también diciembre? Si no a finales de noviembre, en diciembre. Ah, qué bien. No recuerdo exactamente. Lo estoy buscando ahora mismo. No recuerdo exactamente si era ahora finales de noviembre o diciembre, pero se estrena ya. ¿Estás seguro de eso? Casi seguro. Aquí estoy leyendo que 2022, ¿eh? Pues yo juraría que vi la fecha, a no ser que lo hayan retrasado. Por lo que esperamos que el estreno oficialmente anunciado para 2022. Sí, 2022. Pues ya me han... Hostia, qué alto estaba el trailer este. Madre mía, ya hacéate las pajas aquí. Ni VR, ni gafas, ni nada. Solo con el trailer, ¿no? Bueno, pues nada, pues hasta 2022. Pues nada, y hasta aquí no quiero decepcionarnos a todos. Gracias por tanto. No, yo te juro que no me acuerdo dónde lo vi, que era ahora a finales de año. Madre mía. Que lo vimos mi mujer y yo, por eso... Encima la culpa de la mujer, ¿sabes? Siempre. Madre mía. Bueno, pues nada. El locker Caramanda aquí de los anuncios. Vale. Bueno, vale, vamos a pasar a la siguiente noticia, vale, ¿no? Vale. ¿Qué? No sé si te está dando un derrame, si es que estás procesándolo porque ya no te da la cabeza. No, o... es que estoy leyendo aquí una noticia... A ver si lo encuentro. Madre mía, aquí ya ves, todo preparadísimo como siempre. Vale, sí. Esto es noticia de ayer de la página random. Aunque inicialmente se preveía para 2021, este viernes sabíamos que la cuarta entrega llegará a lo largo de 2022, aunque no sabemos la fecha exacta del estreno. Vale. Pues eso. Que por cierto, bueno, hablando de Netflix, el juego de Calamardo. Me he visto dos episodios. Ah, pensaba que te habías visto, no digo nada. No. Vale. Pues no decimos nada, ya para la próxima vez, que ya habrá sido la segunda temporada, entonces hacemos análisis. Sí, que los boomers están muy... ¡Uy! Los niños, que se hacen muy violentos con el juego del calamar. Señora, ¿usted sabe la puntería que tengo yo tirando piedras de dónde la he sacado? Y seguro que ellos tampoco han jugado en el colegio a mosca, ni al ajo, ni todas esas cosas. Mosca y el ajo, pero... Jugar al ajo es jugar a pegarse balonazos. Si le dices eso, yo creo que a un niño de hoy en día no tiene ni puta idea de qué estás hablando. Eso es como lo de para qué sirve el simbolito del disquete ese. ¿Qué es el disquete ese que sale ahí el cuadrado? Y jugar a mosca era que tú ibas pasando por un pasillo, todos alrededor hacían un pasillo, a lo mejor 8 o 10 chiquillos a cada lado, y tú ibas pasando y tenías que ir vigilando. Y te tenían que soltar collejas, pero sin que los vieras. Porque si los veías, pagaba el que te la había soltado. Pero si no los veías, te hacían paseillo, que era que tenías que pasar corriendo y te hinchaban a hostias. Madre mía. Fíjate, o sea, es que... Y ahora, eso lo que es. Y ahora se echan las manos a la cabeza porque es que hacen el pollito inglés, pero haciendo con la mano pum, pum, y se caen. Con lo de mosca, con lo viejo que eres, yo me pensaba que ibas a decirme que es algo, yo que sé, que haces realmente de presión a mosca o algo del estilo, en plan como jugar con los huesos del pollo o alguna mierda de esas viejas. No, joder, tan viejo no soy. Yo soy ya de la época de las canicas, tío. Que tan viejo no soy, ojo, ¿eh? Que eso se ha registrado. Que eso del pollo lo he visto, pero no lo jugué. ¡Ojo, lo ha visto! Yo estaba ahí cuando pasó. Por cierto, no era huesos del pollo, ¿eh? Sí. No. ¿De conejo? De cordero. ¿De cordero? De la pata del cordero. ¿Seguro? Completamente. Hostia, pues yo, luego para que me repitas que no eres tan viejo. Chaval, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Imagínate tener Alzheimer y acordarte de eso. ¿Tú sabes en la cena de Navidad cuando me pongo en plan cuñado diciendo todas esas cosas, todas esas perlas de sabiduría? En fin. Ay, hijo de puta, qué viejo eres, cabrón, ya. Pues nada, eso, el calamardo me lo he empezado a ver. La que me he terminado de ver es esa de Misa de Medianoche. ¿De qué? Misa de Medianoche. ¿No la has visto? ¿De Netflix? No. Ah, pues está bien, míratela. Pero no será una misa, ¿no? En plan, las sí. De la 2. No, es una serie paranormal. Dicen que de terror, pero como a mí me la pela. Es de sucesos paranormales y muy religiosa. Pero míratela, vale. Hazme caso. Míratela, que yo creo que vale, te va a gustar. Vale. Es del mismo pavo que hizo esta de la maldición de Hill House y de Blind Manor y eso. Bueno, la anoto para mirarla. Yo pensaba que te la habías visto ya, por eso no te lo dije. No, y coño, yo no tengo ni puya idea de que me estés hablando yo. Pues misa nada. De medianoche. A ver qué Netflix, misa de medianoche. Misa de medianoche. Que está bien, que no. Míratela. No me suena, pero para nada. Joder, pues poco antes del calamar de la que todo el mundo hablaba. Yo que ya estoy muy desconectado de todo, de la gente y todo eso. Ya yo me he puesto ya en plan ermitaño. Está tal pueda de la gente ya, madre mía. Ah, y me vi también la de Free Guy, ¿la has visto? No, es que el Ryan Reynolds me cae mal. Pero si es Deadpool. Sí, por eso yo creo que me cae mal. No, te cae mal porque en las de Deadpool se frota mucho con la morena Bakari. No, me cae mal porque las de Deadpool se frota mucho consigo mismo. O sea, ya como o sea, con él como persona. No sé, al tío le tengo la tierra. Uf, no, menos mal que se ha retirado un tiempo. Sí, bueno. Eso ha dicho, ¿no? Eso ha dicho, pero me parece que al poco se anunció una serie o algo en la que iba a participar. Que le den por culo, pero bien. No, pero míratela, esa de Free Guy está muy divertida, ¿eh? Ya. A ver, ya veremos. Sé que. La tienes en Disney Plus. Como que yo tengo Disney Plus, ¿sabes? No, yo tampoco, pero mi suegro sí. Y gracias a Dios tampoco tengo de eso. Pues nada, José. Ya si me acuerdo de alguna mierda más que he visto, ya te lo haré saber. Bueno, hablando de mierdas. Evento no, de DC. No, joder, hubo algo potable. Salvo dos o tres trailers, diría que lo demás, o mierda o teaser. Mira, a mí Black Adam, hablando ya de película de juegos, sí. Black Adam me pinta bien. Pero si el teaser no se veía una mierda, básicamente. Bueno, o sea, no llegaron ni a enfocarle la cara, o sea, para decir, mira, es The Rock. O sea, ni eso siquiera, o sea, una capucha, un tío agarra a otro, lo mata y se acabó. Y ya está. Es la película. Es, hijo de puta, pero esto lleva. El año pasado ya me hiciste un teaser. Ha pasado un año, me espero algo más. COVID, no sé, COVID. Es la roca, hombre. Ese no, es el COVID, no hace nada. Pues esa me pinta bien. La nueva de Batman. La nueva de Batman sí, pero no daba, no daba un duro por ella. Pero me está empezando a gustar. A mí, me gustó, pero hubo un par de escenas que no me gustaron en el tráiler, me acuerdo. Hay una en la que tiene el tío como un estilo así un poco extraño, que no sé, como que lo vi un poco raro. No, pero eso es Robert Pattinson, o sea. Sí, bueno, pero es eso y una escena en la que golpeaba un cristal, así como de una cárcel o algo del estilo, parece. Sí. O sea, hay dos escenas así que dije, esas no me han gustado como han quedado. Lo demás sí que me gusta, pero eso... A mí lo único que no me gusta de momento es el casco, que le hace un perolo, tío. O sea, bueno, porque le proteja bien, hombre. Cabezón, pero parece un chupachú de murciélago. El bachupachú. Bueno... Está. No, es que tú piensa que eso el casco, luego, claro, si tienes visión detectiva y todo eso, claro, en algún sitio tiene que llevar el procesador, el ventilador, la tarjeta gráfica, eso. El disipador. Claro, todo eso tiene que llevar sitio. Madre mía. Entonces, claro, pues lleva ahí en la cabeza, pues todo eso, lleva ahí todo el ordenador metido. Pero bueno, esa bueno, okay, bien. Y luego los juegos, el Gotham Knights, a mí me mola mucho. No sé si lo, de los juegos bien, el problema es todo el resto, o sea, de películas, Shazam 2, teaser, la de Aquaman, teaser. Bueno, Aquaman es que la primera me pareció una mierda. No me ha parecido lo más horrible que ha hecho DC, pero sin tampoco tal, pero bueno. Hombre, a mí es que quitando que Wonder Woman 1984 es, sí, yo que sé, una mierda me pareció también esa, pero una mierda removía con un palo y soltando humo, o sea, de las, sí, gordas, de las buenas. Pero esa Aquaman con el de los Power Rangers por ahí, el robot ese de los Power Rangers pintado de negro. Uf. Que la tuve que ver de dos veces porque la primera vez me dormí a mitad de película. Bueno, pero eso es porque ya está el mayor también, ¿eh? ¿Qué va? Pero si yo no me duermo tampoco nunca. Vamos a echar la culpa a todo, yo no me duermo película. Nunca. Yo también que ya está el mayor. Yo siesta no he hecho nunca. O sea, yo para echarme una siesta tiene que ser que esté a punto de morir. Y viendo una película en la vida. Si me lo dijo mi mujer, me dijo, madre mía, sí que tiene que ser mala que te has quedado durmiendo. Me te imagino en la cena de Navidad con la familia ahí, cada uno dormido en la cena. No, qué va. Paso. Me tienen que echar. Dice, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Le echa la pastilla para dormir y en mitad de la mesa cenando, Bueno, a lo que iba. Black Adam, teaser. The Flash, teaser. Porque tampoco se ve casi una mierda. Aquaman, ¿cómo teaser. ¿Cómo que teaser? ¿Fue un tráiler? ¿Cómo Dios manda lo de The Flash? ¿The Flash? Pero si solo se ve el tío en disfraz nuevo y un momento Batman de refilón. Ya está, es todo lo que has visto. Dos escenas. Ah, pero si dura dos minutos y pico el tráiler. ¿Qué me estás contando? Que no. Teaser. Madre mía, que este no sabe ni lo que ha visto. Luego soy yo. Aquaman teaser. Bueno, lo del John Cena trailer, pero que... Hostia, otra que me he visto, el Escuadrón Suicida. Sigue siendo igual de mierda que la primera. No, igual no, hombre. Igual no. Por suerte no tiene el baile de la tipa esta que me cae como el ojete. A ver, no es, tiene sus cosas malas, pero tan mal tampoco era. Lo único que me hizo gracia a la película fue lo del tejón ese que se tira del avión. Ya está. ¿El muñeco? ¿Está? Ya está. A mí el tiburón me gustaba. Hombre. Yo sobre gusto no me voy a meter, pero... Bueno, bueno. Pues está eso. ¿Qué más? A ver. Estoy viendo por aquí, ¿eh? Ah, bueno, mira, de un patrón. Tengo pendiente la segunda temporada todavía. Hostia, es muy buena la serie, es muy buena, ¿eh? La primera temporada es cojonudísima. Hostia, ahora que estás diciendo eso, quiero desver, o sea, si hay algún botón de formatear cerebro, lo de Batgirl. Es que estoy aquí un poco revisando los trailers, ¿eh? Por eso poco a poco. ¿Quieres desver Batgirl? Ya, bueno, bienvenido al club, majo. también teaser de Sandman. Uh-huh. Bueno, trailer de Injustice, pero que Injustice es lo del videojuego, pero con extras. Teaser del escarabajo azul. Batwoman ni me molesto. Teaser de Titanes. Claro, además ya es todo basurilla. Que la mayoría teaser, creo que me llama la atención. Que trailer poco. Pero, trailer. Pero lo de Flash no fue un teaser. Que sí, hombre. Que no. Eso fue un trailer. Madre. Sí, te pongas como te pongas. Madre mía, las cosas que hay que escuchar. Change my mind. No sé, estoy aquí... O sea, imagínate, estoy en la página oficial de DC Comics, mirando aquí, dice DC Fandom, todos los trailers y todas las revelaciones. Y ni veo el trailer de The Flash. Así te lo digo, ni lo veo. Imagínate lo que les importa. Y lo que sí que me tiene un poco mosca, aunque fe ciega en ellos, pero sí que me tiene un poco mosca, que... Del juego del Escuadrón Suicida todavía no se ha visto gameplay. Bueno, pero... todo se vio cinemáticas dentro del juego. Se veían bien. Sí, no. Verse el juego se ve cojonudo. Pero el gameplay es lo que... Bueno, ya se verá. De momento, yo creo que se van a concentrar un poco más igual en el de Batman, que imagino que saldrá antes. ¿El Gotham Knights, te refieres? Sí, el Gotham Knights. Pero se van a concentrar un poco primero en ese. Pues como ha hecho Bandai Namco con Elden Ring, ¿sabes? Pues han sacado todo de Tales, han puro Tales, nada del Elden Ring, y ahora ya cuando toca el Elden Ring, pues el Elden Ring. Pues aquí lo mismo para... Pues como es el mismo nicho, pues para no dividir, pues ya, vale, pues todo el marketing y todo eso a un juego, y ya cuando haya salido y haya vendido lo que tenga que vender... Pues para el resto. Sí, porque aparte en teoría salen los dos el mismo año, pues para no... Ya, por eso, para no pisar, a ver que no se pisen las fechas de lanzamiento, ¿sabes? Para no hacer un EA. Básicamente. Pero bueno, vaya, no me pareció mal el evento. A mí en general sí. Más que, o sea, la película de Batman y los dos de los juegos bien, pero mucho teaser, demasiado teaser. Es como Tower of Terror y todo lo que ves son CGI pre-renderizados de estos, ¿sabes? Que dices, pues para esto me te lo puedes ahorrar. Además de que no hay nada anunciado para dentro de poco. O sea, quiero decir, de aquí al DC Fandom este que de año que viene igual no sale ni una de las películas, ¿sabes? Con mucho la de Batman igual. ¿La de Batman no tiene fecha todavía? ¿Ves? Batman. Me parece raro, ¿eh? No, Batman sí. 4 de marzo. Lo que te quiero decir que al próximo DC Fandom... A ver, ¿qué te han enseñado? 10 películas o algo así. Y igual solo sale una, ¿sabes? Para antes del siguiente, de Cefando. Mira, la de Flash también tiene fecha. 4 de noviembre. Pues, pues eso. O sea, antes sale otro DC Fandom de esos. Black Adam es la que no tiene fecha. O sea, solo pone 2022, pero ya está. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Muy bien. Bueno, esto lo ha pasado tu noticia, así que anda. Uh-huh. Te dejo que... Pues comentes. Nada, Take-Two, la distribuidora, ¿no?, de GTA. Bueno, sí, es que es... Editora. Es editora, a la vez es la dueña de 2K. Cancela un juego sin anunciar en el que había invertido 53 millones de dólares. Un juego de Hangar 13, el estudio que hizo el Mafia 3, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el Mafia 3 y el remake del 1. Uh-huh. No se sabe nada. No se sabe qué juego era, no se sabe absolutamente nada. Pero, hostia, cancelar un proyecto en el que has dilapidado 53 millones ya tiene que ser... Pero si para los del GTA todo calderilla... ¿De 3 millones? No sé, tío, pero... Aparte que eso... no sé yo qué favor le hará al estudio. No tengo ni idea de eso ya. Pero vamos, a esta gente de los 53 millones ni pestañear, ¿eh? Solo con lo que les da GTA 5 y el GTA Online. ¡Buah! Vamos. No sé, yo me preocuparía. Me parece que tiene que ser muy horroroso para que dilapide un proyecto en el que ha gastado esa pasta. No sé, te recuerdo que estos tíos hacen los triples más tochos de la industria casi. O sea, es que yo creo que se la suda. No creo yo que se la sude perder 53 millones, ¿eh? Bueno, pues nada. Siguiente. Ay, perdón. ¿Pasamos a la siguiente noticia? Sí. Aquí. Hostia, bueno. Jesús. Jesús, va por ti. Va por ti. El juego de los Vengadores recibirá a Spider-Man y más contenido pronto. A ver, porque va tan bien el juego que ahora justo lo que le falta es que recuerden aquella noticia de... No, mira, es que es tan bueno que vamos a hacer contenido exclusivo para PlayStation ahora. Porque es justo lo que necesita el juego. Contenido exclusivo para una plataforma. Que han dado fecha, ¿no? Para... Han dado fecha. 30 de noviembre. Ni me había enterado, ¿eh? O sea, ni sabía que salía esto. Y justo me parece que esta semana ha salido de Square Enix a decir que... Básicamente que el agua moja. O sea, que sí, que están decepcionados con el rendimiento del juego. Madre mía, no se podía saber, ¿eh? Pero, o sea, han salido en plan... perdón. Han salido en plan diciendo que sí, que están decepcionados con el rendimiento del juego, que tal. Pero como echándole la culpa completamente a Crystal Dynamics, o sea, como diciendo... que no puede ser, que la han hecho muy mal, que les damos toda nuestra confianza y no puede ser. Hijo de puta, Square, pero... Square squareando. Pero es que, por ejemplo, ahí tienes a los que han hecho el de los guardianes, que todo el mundo que lo está jugando encantado con el juego. Una aventura single player, narrativa, divertida, pim pam y pa' tu casa. Pero esta gente, con esa franquicia que se supone que es lo más potente, lo más tocho... Yo personalmente, lo de los Vengadores, con Marvel y los juegos estoy un poco hasta la polla, sinceramente. Bueno, ahí tienes a Spider-Man, ¿eh? Sí, pero en el sentido de que, pues como el Marvel vs. Capcom, o el Marvel Ultimate Alliance, todo el puto rato, el Thanos y las putas gemas del infinito, hasta la polla ya de todo eso estoy. Que hay más historias, hostias, no sé, hazme otra cosa, o... Uf, es que hasta la polla de las putas gemas y del Thanos ya. Bueno, pero para eso tenemos a Dios Insomniac ahí, que te presentan el tráiler de Spider-Man 2. Sí. Con tu amigo y vecino Venom. Y el tráiler de lo Venom. Lo del Venom. ¿Qué? ¿La película que la has visto? No. O sea, no tengo intención de verlo eso. no tengo la más mínima intención. O sea, imagínate para que hasta el Fran dijera que era mala. O sea, imagínate lo mala que tiene que ser. Es que me pongo malo. Fíjate, la que todavía creo que se puede salvar es la de Morbius, que el trailer me ha gustado. Sí, esa pinta guapa. Esa todavía... Luego ya veremos a ver lo que sale, pero... Lo que me jode es que no hagan el evento de la serie de los 90. ¿Tú te viste lo de la serie de los 90 con Morbius? No, el viejo soy yo. Ya me cago en la puta, los 90 viejos, toca todos los cojones. Vale, tú imagínate la siguiente situación, ¿eh? Tienes al Spider-Man, ¿vale? Uh-huh. Que se quiere curar. Sí. De los poderes y todo, se trata la polla. Y le ayuda una doctora que tiene un amigo también doctor, uh-huh, que es el colega aquí, el Morbius. Sí. Vale, total. La doctora le hace como un suero para curarse, se lo enchufa al Spiderman, el Spiderman al principio se cura de los poderes y el Morbius se da cuenta de la situación esta y le roba un poco la fórmula esta que ha hecho y se la mete él en plan con murciélago, ¿sabes? Mm-hmm. Ha dicho, oye, pues esto es lo de Spiderman, pues me lo enchufo yo en plan con murciélago y puta madre. Total. Tiene, a ver, Spiderman le remite la mierda que se metió y se convierte en lo que se conoce como Man Spider, que es una araña gigante de 6 brazos. Mm. O sea, se hace un bicho, ¿sabes? Entonces tienes al Man Spider por ahí liándola. Un bicho por Manhattan. El Morbius se hace ser un vampiro que va por ahí y, pues eso, dejando a la gente seca. Mm. Total, que aparece la doctora esta llama a su novio para que le ayude, que el novio es el Kraven. Mm-hmm. O sea, que es Kraven, ¿no? Sí. Vale, pues aparece el Kraven para cazar al Man Spider. Ojo, que creo que el Kraven va a salir en el juego de Spider-Man 2, ¿eh? A mí la voz en off que sale en ese trailer me... Quiero pensar que es él. Mm-hmm. Pero bueno, aparece el Kraven. Aparece The Punisher para cazar al Man Spider. En plan cazar recompensas. Mm-hmm. Y para rematar a la vez aparece Blade para cazar al Morbius. O sea, tienes Man Spider, Blade, Kraven, The Punisher y no sé quién me falta, todos juntos como en 3 capítulos ahí dándose de hostias. Eso sí que son vengadores, me cago en la puta. Bueno, y oye, lo que me fijé en el tráiler la segunda vez que lo vi, pues la primera vez lo vi así rápido, en plan, lo veo pero luego me lo miro otra vez para hacerle más caso. Sale también el Michael Keaton por ahí. ¿De qué coño me estás hablando? En el tráiler de Morbius. Ah, sí, claro, que es el... El buitre. Está conectado con lo de Spider-Man. Uh-huh. Como lo de Venom, porque lo de Venom no me he visto la película, pero un amigo me pasó la escena post créditos para decirme si eso pasa en los cómics. No sé, no te hago el spoiler, ¿no? No, si ya lo he oído. ¿Lo has oído ya? Sí. Bueno, pues no, eso no lo hacen los cómics. Bueno, a ver, técnicamente en algunos sí, pero son cómics donde es mucho más bestia y tal, no. Pero de normal no puedo hacer esas cosas. Mm-hmm. Bueno, pues pueden juntarlo y tal. Una puta mierda lo de Venom. Bueno. Pero bueno, volviendo aquí a... Bueno, hablando de putas mierdas, mira, bueno, así volvemos a Square Enix. Los Vengadores. Pues eso, 30 de noviembre Spider-Man. Creo que hay más cosas, en plan, yo que sé, de que han hecho un rework de cosas, que te dan bonus de experiencia, justo lo que quiere la gente. Uh-huh. Sí, porque es que salió, a ver si no voy equivocado. Seguro que sí. La gente se quejaba de que de los micropagos estos de comprar experiencia. Ajá. ¿Vale? Entonces eso dijeron que lo habían eliminado. Pero lo que hacen ahora es dártela directamente gratis. Entonces dicen, no, si es bueno, que la gente no se estaba quejando de que hubiera que pagar para eso. Es que se estaban quejando de eso. Bueno, ya hay... Es que no me meto, no me interesa el juego. Lo que, mira, si no, me espero que me hagas un análisis, que veo aquí que es en el Game Pass. Sí, no, de todas formas... Lo traes de análisis la próxima vez. No, mira, mira qué bien. Pero yo me lo jugaré con Spider-Man, hombre. Pues entonces tienes que pagar. Pero si es que ya... ¿No te acuerdas que me lo pillé por 15 euros, creo que fue? Mierda, no, mal. No. Pero hay... si pasé la foto, desgraciado. Sí, pero... ¿Ves? Lo mío es Alzheimer selectivo. Lo mío, cuando ves esas tonterías, dice, uff. Que dije... No sé si fueron 15 o 10 euros que dije en el grupo. Muy malo tiene que ser por ese precio. Y lo es. Lo es. Luego lo sacan en el Game Pass, pues imagínate. Ah, Phil Spencer, que tiene un ojo para esas cosas. Lo que dejo japonés, ¿eh? Este lo ha hecho el Quareni. Los viajes a Japón del Phil Spencer, vamos. Pues nada. Eso, Jesús, 30 de noviembre vuelves otra vez al Avengers. Siguiente, José. ¿Qué está de las tuyas? Bueno, de las filtraciones. Bueno, tenemos la filtración, la general que hubo de Nvidia. Uh-huh. Que hace poco han sido como más fechas. Lo que pasa es que lo de las fechas yo paso un poco, porque eso la mayoría serán cosas que han puesto ahí por poner. O sea, tengo que decir, las que esto eran cercanas, seguramente son fechas propias, pero muchos juegos pues dan una fecha puesta por poner algo. Uh-huh. Pero lo interesante son los juegos de la pipa que van a salir en PC. Que de momento han acertado las filtraciones. La verdad, no sé si tengo por aquí una lista de aquellos juegos. No tendrás tú por ahí, ¿verdad? No. Uff. A ver si la puedo encontrar. Porque yo recuerdo que estuviste pasando capturas y tal, pero ahora mismo, ponerme a buscar eso. Es que directamente no es que sea complicado, es que no tengo ni chispa de ganas. Pero bueno. Vamos, a ver si la encuentro rápidamente. Pero aquí, vale. Lo que sí que ha dado es para muchas pajas, ¿eh? ¿Eh? Que lo que sí que ha dado es para muchas pajas. Sí, da para muchas pajas. Pero bueno, pues habla de... A ver, ¿no? Estos son fechas... Ves que, por ejemplo, aquí, yo qué sé, tienen fecha, Fable. 12 de octubre de 2023. Te quiero decir que no creo que nadie tenga esa fecha ahí puesta tampoco, dan opinión a estas alturas, ¿sabes? Mm. Lo interesante, pues bueno, según esto es Uncharted, que es la hostia porque han sacado el 4 y el de las lesbianas, o sea, no la trilogía remasterizada. ¿Qué dices tú? ¿Por qué? Ah, la trilogía no, yo pensaba que lo sacaban todos. ¿Qué? No, solo el 4 y el de las lesbianas, ya está, eso es todo. Como un movimiento increíble, Sony. Mm-hmm. El de las lesbianas, aquel otro también. ¿No son lesbianas las dos esas? No. Ah, yo pensaba que eran bolleras y por eso iba al juego. Qué va. Bueno, la misma edad que me da lo mismo. Y... sudando pues, polla. Pues es de los mejores Uncharted, ¿eh? O tampoco muy difícil. ¿Pero qué dices, pedazo de mierda seca? Madre mía, la pipa ya ha salido la sal. Bueno, según esto, 7 de febrero ese, 8 de febrero, al día siguiente, Ghost of Tsushima. Vale, a ver, las fechas, vamos, encajan a la perfección, ¿eh? Uh-huh. 1 de marzo, este para ti, Death Stranding Director's Cut, este que es exclusivo de la PS5. Madre mía, qué juegazo. 30 de abril, Returnal. Ojalá. Ojalá, ese sí que me interesa. Que ya te lo pasaste, ¿no? Sí. ¿Pero te lo ha pasado del todo o no? Saludos. ¿Has dicho algo? Sí, saludos. Ah, vale. ¿Pero qué pasa? Luego, no. Me pasé el primer boss y ya está. Madre mía. Si estaba esperando, lo que pasa ahora, como lo han parcheado y se puede hacer la ratilla esa de cargar la partida y no tener que empezar desde el principio, igual le tiro antes. Pero estaba esperando coger la baja para poder jugármelo. ¿Tú te crees que yo tengo 5 o 6 horas para darle a eso del tirón? Sí. No. Estás muy equivocado. ¿Pero puedes suspender la consola y ya está? Yo no suspendo consolas. Mi religión me lo prohíbe. O sea, ¿qué tiene esa Sony a Microsoft currándoselo para esta generación? Para darte precisamente eso en plan bien hecho y tú pasas por tu religión. Mi religión y el miedo de que se rompan me lo prohíben. Madre. Bueno, pues nada. Volviendo al tema. Bueno, en esa lista de juegos, pues hay más cosas. Está el remake de Demon's Souls, está eso, el Ghost of Tsushima, está el Horizon 2, el Returnal y el Uncharted. Lo que pasa que, bueno, pues el Uncharted se filtró hace tiempo. Pero hace poco se ha anunciado God of War en PC. Uh-huh. Yo todavía voy a la página de Steam. Entro en la página del God of War y me creo que estoy viendo un montaje del Photoshop. O sea, yo todavía soy incapaz de procesar lo que está ocurriendo aquí. O sea, que la gente se está tomando muy anormal en plan de, ah, sí, mira, ahora ya Sony está sacando juegos en PC y tal. A ver, que ha sacado el puto God of War en PC. O sea, que tú dices que esto va a ocurrir cuando salió en su día el juego y te tachan entre loco y subnormal. Y hay suicidios en masa. Claro, claro. Pero, o sea, es que a mí me sigue pareciendo súper surrealista esto. Nada, tío. Aunque pasó. Bueno, dime. El mercado va en esa dirección. Que sí, pero que. Como que ahora que lo han anunciado, como que todo el mundo. Es lo normal, Sony ahora ya está por ahí y tal, pero a ver, vamos a ver, que estamos hablando. Os doblar el PC, o sea. Que esto lo dices hace. Pero que lo digo hace tanto, ¿eh? Hace 3 años. Y se ríen en tu puta cara. Sí, bueno, y ahora es el no, bro. Lo que pasa es que. Yo. Que yo por mí encantado, eso sí, también Sony. A ver. Quiero decir. Vale. Intentar cobrarme 50 pavos por el God of War. A pagar. En 2022. Es el precio de los gotis. Sí, de los gotis, sobre todo del año que viene, ¿no? Los gotis hay que pagarlos. Hostia, 50 euros, me cago en Dios. No, no tienes caladura ni nada, hijos de puta. Los gotis hay que pagarlos. Que se lo digan a Sekiro. Sí, sí, que se lo digan al Days Gone. Que está todo el mundo desesperado porque es que no baja de precio en ningún sitio, el Sekiro. No baja de precio ni a tiros. ¿Cómo que no baja de precio el Sekiro? En PC no lo sé, pero en consola no baja de precio, pero ni a tiros. Bueno, yo en PC he visto que ha bajado hasta los 30 euros. En consola ya te digo. En digital puede ser. Pero en físico no hay manera. Joder, pues no lo sabía. Sí, sí, sí. O sea, una cosa bárbara. Bueno, pues nada. Pues bueno, eso. Aprovechando la noticia, pues God of War empecé. Uh-huh. 14 de enero. Lo tendrás ya reservado, ¿no? Yo no. Y ya me lo pasé en la Play 4. Ya, pero ahora va a tener Ray Tracing y 3FX y toda esa mierda, ¿no? Sí, claro, justo, para el pelo de Kratos, ¿sabes? Cuando le va a brillar la calva a eso, vamos, ni don limpio. Para la barba. Nada, a ver, no te digo que no le... O sea, si fuera por 25 pavos, una segunda vuelta todavía le daba. Pero no voy a pagar 50 por él. hombre, vamos. Será por perras. Ah, por perras, no, ¿por qué no, hostia? Lo mismo que aquí los de Capcom, que no sé qué hostias han metido, que quieren cobrarme 60 pavos por el Monster Hunter Rise. Empezó otra vez. No, gracias. Bueno, es porque ya han dicho que el PC va a ser su plataforma principal. Sí, sí. Pero sí, los hijos de puta ni... Lo de pasar las partidas guardadas al PC, no, ¿eh? Sí, no, que es imposible, que técnicamente es muy difícil, tal. Los de Hades lo han hecho, que son unos putos... Que son 12 gatos matados indies, pero Capcom no puede. Anda, anda. Poca vergüenza que tenéis, hijos de puta. Ah, eso es porque... Ellos saben que los de los PC sois unos truqueros y queréis ahí toquetear los archivos para meterle trucos. Truqueros de mierda. ¿Eh? Truqueros de mierda. Ah, truquero. O le ponemos los mods y queda. Vas a ver tu God of War con mods, cómo va a quedar eso. Madre mía. Le pones a Kratos con pelo y a Atreus calvo. Se hace... A ver si puedes hacer que en el juego desaparezca el niño. Uf, sería lo mejor importante, ¿eh? Ojo. Que tu compañero sea el Mimir ese. Ojo. La cabeza flotando. O a ver si puedes ponerte a Thor, ¿sabes? ¿Qué tal modelo hay? Al Thor gordo. Al Thor gordo. Bueno. Pues, a ver, ya se verá. A ver, oyentes, dejad mensajes. ¿Quién de vosotros se lo va a pillar? En PC. Jesús, ya sabemos que sí. Su su amigo el Ruski. Se va a coger, ¿no? La versión Kratoski. Claro. Pues y nada. Ya está, yo creo. Pues nada, pasamos bueno, a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Y esta ya deja a ti, que eres aquí el pipero por excelencia. Ya, pero aquí tengo yo una duda. ¿De qué State of Play estamos hablando? Del último. Del último. ¿Tú estás seguro de que quieres hablar de eso? Uy, así encantado. Es el estado actual de la Play. O sea, te lo dice, es el último que sabemos del estado actual de la Play. Vale, lo que no lo tengo es por orden lo que presentaron. No te preocupes, no creo que a nadie le importe el orden. Pero bueno, aquí tengo un pequeño resumen. Y empezamos el resumen. Creo que no está en orden, ¿vale? Pero empezamos el resumen con GOTIS. O sea, Deathverse, Let It Die. ¿Te acuerdas? Un juego gratuito. Sí, sí, yo me acuerdo. Yo jugué al Let It Die. Juego gratuito que salió para Play 4, sí. ¿Fue? Para Play 4. Que... Sí, yo lo jugué y a mí me... O sea, me gustó, pero me cansó rápido. Pues mira, tiene secuela. Sí, sí, pero... Y además una segunda parte. luego... Hostia, pero... ¿Pero si está en PC, Let It Die? Primera noticia que tengo. LOL. Pues eso tiene que ser un disparate de mods. Hostia, 2018. Hostia, no tenía ni puta idea que el juego había salido en PC. Madre mía. Hostia, disparate de mods, disparate de DLCs. 32 DLCs. ¿Y en total cuánto suma la broma? Nada, 220 euros, hombre. Tirado. Pero el juego free to play, ¿eh? Madre mía, los peceros pagando el desarrollo de la segunda parte. Hostia, que está en PC. Hostia, pero igual lo juego, ¿eh? Joder, vaya pecero. Jugando a un juego que está en PC en la pipa. No tenía ni puta idea. ¿Eh? Vaya pecero, jugando a un juego que está en PC en la pipa. Buah, pero esto salió en PC más tarde, yo creo, ¿no? Supongo que porque... sí. A mí no me suena que... Ya, pero te lo juro, ¿eh? O sea, he buscado en Google Let It Die y el primer resultado es en Steam. Y he dicho, ¿what? Madre mía. Bueno, Otra de las cosas que se presentó, que este a mí me interesa para jugarlo en la Play 2, Star Ocean de Divine Force. Juego, ya te digo, juego gráfico, gráficas padre de PS3. Pero bueno, son mierdas que a mí me gustan. Las mierdas de Knocker. Ojo, ojo, José, que se presentó otro GOTY, pero GOTY de los GOTY buenos. Book Snacks de Isle of Big Snacks. Donde se podrán ver nuevas criaturas que capturar. No sé quién mierda va a querer capturar eso. Zonas de juego más amplias y elementos decorativos para el pueblo. Pero... O sea, desde el punto de vista financiero... Ojo, ojo, ojo. Se espera su lanzamiento en forma de actualización en algún momento del primer trimestre de 2022. ¿Pero este juego ha vendido algo? O sea, tan jodida estaba la cosa con la Play 5 que este juego haya conseguido vender. Pero si lo dieron en el Plus. Lo dieron en el Plus. Y yo me dije... Voy, por la gracia, me dije... Voy a jugármelo para hacer análisis en el podcast, que esta José no se la ve venir. Me duró el juego 2 horas. ¿Pero te lo acabaste? ¿Qué cojones? Tuve que quitarlo, no soportaba más ese horror. Dije quitar, desinstalar y no tengo yo tiempo para esta mierda. Bueno, pues ahora te vas a sacar una actualización gratuita que te lo corrige y me espero análisis, ¿eh? Sí, pues espéralo, espéralo. Pero ponte cómodo para esperarlo, ¿eh? No te quedes de pie. No, no te vayas a cansar. Madre mía, que no, ya es que no tenéis los juegos que te pedimos. Es que esto no, así no, ¿eh? Así no. Mira, uno que viene a PS5 y, bueno, a Play, que me pilló de sorpresa, fue el Death Door. Pensaba que estaba anunciado para PS5, fíjate. No, salió en exclusiva de consola para la Xbox. Bueno, y la Switch Pro. Y la Switch normal también. ¿En Switch también salió? Yo juraría que salió en Switch. Yo diría que... No, ¿eh? Ah, pues no. Tienes razón. Sale a la vez que en Play para Switch. Uh-huh. Pero bueno, este yo me espero jugarlo en la Game Boy. La auténtica Switch. La auténtica y verdadera Switch. Qué ganas le tengo, macho. Joder. Y luego también se anunció King of Fighters 15. Yo ni recordaba que había salido el 14. Cuando un juego va por el 15, yo creo que eso ya huele. ¿Eso va con segundas? No, la verdad. Pues Final Fantasy XV es un puto GOTY. Sí, claro. Y si no recuerdo mal, se cerró el evento con un vídeo de Little Devil Inside. Pero hay más trailers, yo sé que te has dejado por ahí alguno. No lo sé, yo tengo aquí el resumen y esto es lo que aparece aquí. Pues menudo resumen de mierda, porque te falta el verdadero anuncio del State of Play. ¿No era el Little Devil Inside ese? Pero... Es con el que todo el mundo se hacía las pajas. Pero, ¿y qué me dices del tráiler del 5 noches en Freddy's? ¡Qué pereza me dan esos juegos! De verdad, me da una pereza tremenda. Pero si lo más parecido que vas a tener a Calamán. ¿Tú has jugado a eso alguna vez? No los he jugado porque me da pereza jugarlos, pero me gusta el lore que tienen. ¿Pero el lore cuál es? Pues va de asesinatos de niños y cosas del estilo. Que luego poseen los robots estos y cosas así. Pero para eso me veo la peli esta del Nicolas Cage, del parque de atracciones ese. No, me la he visto. No, es una mierda. No vale la pena. No, hostia, con lo que prometía. No me moló. Pero no, ahí, bueno, es... quiere como un poco hacer del estilo, pero no es lo mismo. Aquí, los de los 5 noches en Freddy's... Claro, ya es que lo he hecho con múltiples juegos. Entonces, claro, es... O sea, el juego me da pereza, pero el lore me gusta. Porque encima es algo eso, es algo que ha construido bastante bien el tío. Bueno, ¿y qué más falta? No sé, tú ahora que has salido ahí con la lista de Schindler. Que no, si lista de Schindler, nada, es que yo me acordaba de ese. Pues nada. Que la Play, muy bien, todo muy sano, muchos juegos. Sí, sí, a topísimo, ¿eh? Muy worth it, la Play 5. A ti el Little Devil Inside ese sí que te llamaba, ¿no? Creo recordar. Sí, no, sí, yo se lo sigo desde que fue un Kickstarter. Pero eso, fue un Kickstarter que fíjate que cuando el Kickstarter estaba anunciado que iba a salir para Wii U. O sea, imagínate cuánto tiempo lleva. Uh-huh. Y todavía seguir sin fecha, pues bueno, no sé. O sea, a mí el juego me llama y le tengo ganas, pero es que ni siquiera dar una fecha todavía, madre mía, eso es preocupante. Bueno, era más preocupante la Play 5 para que lo mejor que tenían que anunciar fuera todo eso. Está ahí Sony para salvar el proyecto. Madre mía, sí, porque otra cosa. Ahora falta que alguien le salve a Sony. Joder, chaval. Yo, de verdad, yo creo que habrían ganado más puntos no haciendo el State of Play. Tiene ahí los exclusivos contratos de publicidad, tiene que cumplir con la publicidad. Joder, pero que sí, aunque sea enseñar Spider-Man del Vengadores, ¿sabes? Yo que sé, chico, es que lo demás, madre mía. No, pues anda que no me hice yo paja ni nada cuando dijeron, no, es de juegos de third parties. Digo, fuah, chaval, ahora se viene Final Fantasy XVI, ¿cómo se llama? El Project Fantasy este Relink. Bajote El Deep Down 2. El Deep Down 2. El Dragon's Dogma 2. Estaba yo ahí a tope. En fin. Nada, José. Buah. Vamos a dejar esto y pasa con lo siguiente. Pasamos a, sí, pero a lo bueno. Espérate, que para esto tengo... Preparada no sé yo. Preparada, sí, desgraciado, pero dame tiempo a que haga los cambios. Bueno, José, vamos con lo último de este bloque. Por fin, el famoso gameplay de los 15 minutos. El del ring. El del bar. O, como otros pueden llamarlo, Dark Souls 4. Breath of the Wild. Bueno. De lo cual no hay absolutamente nada que no me guste. Bueno, yo creo que se está llevando muy al extremo eso de que Zelda haya inventado los mundos abiertos, ¿eh? A ver. No. Pero no puedes negarme que... O sea, tú cuando viste ese gameplay no es el primer juego que te vino a la mente. Esa es la cosa. No te digo que ahora todos los juegos del mundo abierto sean Zelda, pero coño, tú cuando ves eso. O sea, yo viendo el gameplay dije: Breath of the Wild. O sea, es lo primero que tengo en la cabeza. Vale, ¿Breath of the Wild en qué sentido? En el sentido de un mundo así abierto, como, pero muy de bosque, árboles, ruinas. Como Skyrim. No, pero Skyrim es todo nevado y tal. Bueno, todo nevado. Tócate los huevos. En Skyrim, según empiezas, es todo como muy nevado. Es todo muy montañas altas. Es todo muy norteño. Pero aquí es más. Pues más bosque, aquí más pradera. Ves una zona en la que están cayendo relámpagos. Aquí es más sureño. ¿Eh? Que Skyrim es más norteño y aquí es más sureño, ¿no? No, es más. Es más del medio. No, más sí. Centro. Si es lo que yo te diga, ahora resulta que Zelda ha inventado los mundos abiertos. En fin. Espérate, porque creo que como tienes el Discord con la música puesta, creo que se te está entrecortando el audio. No, a mí no se me está entrecortando nada, se te estará entrecortando a ti. Pues sí. Pues nada. Siguiente. No sé si eso es algo bueno o algo malo, la verdad. Nada, sigue, José. Bueno, pues eso. Tuvimos los 15 minutos del gameplay de Elden Ring. Primeras impresiones. Puto GOTY. Puto GOTY. Vamos cerrando el año en febrero. ¿No? Básicamente. Sí, o sea, el GOTY. Ya está. El GOTY está aquí, el GOTY ha llegado. Ya está, y da gracia de que sea en febrero y no en enero, porque entonces el año se acaba echando hostias. Pero bueno, pues. ¿Por dónde empezamos? Bueno, cualquiera que se haya podido ver el gameplay, si no está por el subido en 4K, este luego me lo vi yo en casa con las VR. A ver, hablando de porno pero, VR. Pero esto no sería lo del porno que te estuviste viendo, ¿no? No. O sea, a ver, técnicamente. Sí, pero no el único, ¿sabes? O sea, yo aquí he hecho investigación rigurosa y objetiva de eso. Y luego además el Elden Ring. Bueno, José, primera cosa que se observa en el tráiler. Tampoco vamos a ir paso por paso, ¿no? No, pero yo te quiero consultar, hacer preguntas a ver qué tal lo ves. Primera cosa que se observa en el tráiler que llama la atención con respecto a los anteriores proyectos o juegos de From, concretamente de Miyazaki, quitando Sekiro, ¿vale? Que Sekiro sí que lo tiene. Ajá. El salto. El salto y el mundo abierto y colores. Y dale con el mundo abierto. El salto. Y los colores. ¿Cómo lo primero que ves son colores. ¿Cómo ves la mecánica esa del salto? Cojonuda. O sea, puedes hacer un salto y una vuelta en el aire. ¿Qué más quieres? ¿Ves? Es que te has quedado sin palabras. Es que ya está. Es que no hay más que puedes pedirle al juego. No, es que no me desarrollan las cosas. No te desarrollan las cosas. Ojo. ¿Qué respuesta? Eso sí que está desarrollado. No me desarrollan las cosas. Ojo, No sé, ¿qué te parece la mecánica esa? Me parece cojonuda. Se puede. Lo que pasa es que. En el cómo se usa en el juego casi que me pareció igual que el salto del Dark Souls 1. Bueno, son diferentes. Sí, uno va un poco más para arriba, pero... Hombre, yo lo que espero es que ya que han puesto el salto una mecánica así tan directa, que haya alguna mamorra de plataformeo. Hombre, a veces... Te quiero decir, no sé, a mí me recuerda, por ejemplo, el Dark Souls 1... Como te vas donde el vendedor este que está debajo, o sea, al lado de la primera hoguera, que tienes que hacer el saltito ese, ¿sabes? Pues como eso. Ah, vale. Pues ahí tienes tus plataformas. Ojo ese salto, que era jodido. La primera vez que lo hice, hostia, ¿cuántas veces me caí para abajo? Tú y todos. Ya está, joder, no sé, ahí tienes tus saltos y joder, ya que hay más, que ahora no estoy cayendo en más saltos que hacen así súper justos en el primer Dark Souls. Pero seguro que los hay. Bueno, más cosas. No es algo que eso, el, pero bueno. El caballo con sus saltos y las columnas esas de aire. Me gustó. Me llamó mucha atención, sobre todo. que puede, parece que puedes ir con él como por cualquier lado del mapa. O sea, no es como el típico juego que la parte del caballo es como un mapa que tiene un, como un límite, ¿sabes? Que tiene como unas barreras virtuales muy fijadas, sino que se ve como que puede saltar también sobre, pues sobre piedras o sobre zonas que no son completamente planas, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Y así como otros juegos sí que suelen hacer eso, aquí no. Así que parece, eso me gustó bastante. Por lo demás, cojonudo, ahí con la cabra disparando flechas mágicas a un dragón mientras haces un doble salto en el aire con tirabuzón. Buf. Sí, no, esa es otra de las cosas. O sea, ¿qué te parece lo de ir paseando por ahí por el mapa y que de repente llegue un dragón a matarte directamente? Encantado, encantado de la vida. Eso en Skyrim yo iba por los dragones ya. Porque aquí no creo que los mate a insultos como en Skyrim. Seguramente soltaré insultos, pero no creo que los vaya a matar con eso. No tiene pinta. No tiene pinta. Luego, el sistema este de los minions que han presentado que puedes invocar para que te ayuden. Los Pokémones. Sí, los minions, los Pokémon. Que dicen que hay bastantes diferentes. Sí, mate con todos. Guay, ¿no? No sé hasta qué punto me voy a olvidar de ellos cuando esté en un combate. O sea, creo que voy a jugar al juego tan en plan a lo Dark Souls, que voy a usar solo el frasco de estos y ya está. ¿Sabes? No porque diga, me lo hacía difícil, no. O sea, porque conscientemente es como lo único que se me pasa por la cabeza, ¿sabes? En plan, tengo 7 estos y con eso me hago el bicho. Me voy a olvidar de que tengo 20.000 objetos. Y también va a ser lo más cerca que vas a estar de un tiempo a esta parte de jugar a un Assassin's Creed, porque también trae sigilo. Bueno, sí, o sea, claro, porque Assassin's Creed inventó el sigilo, ¿no? Ahora, luego me viene con el puto brazo de igual con el mundo abierto. Y ahora me saca el Assassin's Creed porque tiene sigilo. O sea, tócate los cojones. ¿Pero qué? ¿Pero a santo de qué viene todo esto? A santo de tocar la fibra. Madre mía, Assassin's Creed. Uf. Assassin's Creed meets Dark Souls. Madre mía, por favor. Luego, el cooperativo. ¿Sabes si se ha dicho si se va a poder invocar a más gente o solo a uno? Creo que no se ha dicho nada al respecto. Tampoco se ha dicho nada de cuánto se puede hacer en cooperativo ni nada de eso, que yo sepa. Pero bueno, si necesitas a más de uno, eres un mierdas. No, joder, que porque necesites, no, pero yo tengo gente con que no. Es que si en familia argentina hay cinco juntos ahí por el mapa. A rajar vivos a los bichos. Vamos, que llega un boss y llamas a tu primo, a su hermano, al cuñado. Llega el primo con la cabeza de dragón esa tirando fuego. Los cinco sacando sus 20 pokémones cada uno. Invoco a 4 y luego cada uno de esos 4 invoca a los minions esos que sale la troop de 5 o 6 bichos más. Y por eso. Hombre, tampoco vamos a abusar. No, hombre, pero lo digo por eso, porque yo tengo gente con la que juego cooperativo, jugamos 2 o 3 y no lo pasamos de puta madre. Entonces, pues por eso, para jugar. Bueno, pues aquí puedes hacerlo, pero te va a tocar ser el que invade. ¿Ves? Te has pensado, hombre. Ay. Pues nada, luego, y luego lo que han dicho de un montón de mazmorras, eso guay, ¿no? Todo guay. Y encima, además, también he visto que han hecho ojo pensando en mí. ¿En qué sentido? Que me han reducido daño por caída. Gracias, Miyazaki. Yo sé que tú estás mirando cada vez que jugaba. Yo sé que tú mirabas, yo sé que tú sabes que iba daño por caída, tengo que comprobar que está ahí. De hecho, te lo voy a bajar porque te lo mereces. Bueno, en Sekiro eso ya directamente no existe, que yo recuerde. No, pero tampoco era tan vertical el juego. O sea, tenía algo, pero tampoco es que hubiera unas caídas súper grandes. Y luego otra pregunta. Bueno, los bosses que se han visto bien, ¿no? Típico en la línea de Dark Souls. Tal cual. Sí. Bueno, el jefe que se ve en este trailer se le ha haciendo un breakdance bastante rápido, ¿eh? ¿Cuál de los dos jefes? Espera. En el trailer eso se ve un jefe, ¿no? No, se ven dos. ¿Cuál es el otro? El que ¿unos Godric? El que sale a caballo. ¡Ah! Pero ese no tenía ni barra de vida abajo ni nada, ni... Pensaba que era más como un élite que un jefe-jefe. No sé, en el vídeo dice... lo menciona como jefe. Así que recuerdo que es como más fuertecito, pero encima la zona donde están peleando tampoco va a ser una típica arena de boss, ¿sabes? No sé. Pero bueno, bien, bien. La magia muy guapa, la de la ducha. Para matarse a algún boss otaco, pues de puta madre. le tiras en la regadera, uff, lo espanta ahí. ¿Te refieres la sarta esa de flechas que empieza a caer azules, no? Sí, sí, claro, claro. la lluvia de flechas, pues... Sí, que te eso. Mojo. Espantas. Esa sí que la vi, que estaba muy guapa la magia esa. Está muy guapa. Y bueno, al calar del Jamehameha ese que hace también. También otro. Porque el Jamehameha ese tiene pinta de pegar una buena hostia, ¿eh? Y luego, en este juego se menciona algo que no se había mencionado directamente en un Souls, desde Demon Souls, que es la niebla. ¿A qué te refieres con la niebla? No, porque lo menciona en el tráiler, la esta que sale, que es tuerta, que tiene el ojo izquierdo cerrado. Habla de la niebla, pero habla directamente de la niebla. Y eso desde Demon's Souls no se menciona. ¿Tendrá conexión? Igual también tiene con Bloodborne, porque... No sé si has visto que hay un... En las stats del personaje... Uh-huh. Además de inteligencia y fe, también hay otro que es arcano. Puede ser. ¿Te imaginas ahora que se juntan todos los juegos ahí? Uf. ¿Sabes? ¿Ves a lo lejos la niebla y ver los árboles y un poco más lejos está el sueño del cazador? Un poco más lejos está la silla de ruedas de German. Ahí te pasa el juego y un teaser. Bloodborne para PC, 2046. Bueno, pajas. En fin, que Goti. Pajas. Nada más que añadir. Sí, algo más que añadir. Que también se presentaron las ediciones que van a salir del juego. Sí. Hay una edición día 1, que eso, bueno, creo recordar que es bastante común con los Dark Souls. En el 2 no salió esa. Y en el 3 tampoco. En el 1 no, sí que salió. Pero en el 3 hubo una edición de día 1 que era con caja metálica. El lanzamiento iba una con caja metálica. Del 1 no me acuerdo porque el Dark Souls 1 me lo cogí de PC. Y claro, eso ya era más tarde. Pero del Dark Souls 3 sé que había una edición de día 1. La estoy buscando aquí. Está aquí de Amazon. Igual una caja metálica. Y yo porque quiero recordar eso. De eso ya no me acuerdo. Yo sí que sé que en la coleccionista ha habido una caja metálica. Sí, pero me quería sonar que era también de la edición día 1. Pero yo no recuerdo que en el 3 saliera. En el 2 no salió. Y en el 3 tampoco. En el 1 sí. Porque de hecho la tengo yo ahí. Estoy mirando, ¿eh? Vale, hay una edición día 1 de Dark Souls 3 que iba con una pequeña guía, una banda sonora y un embalaje estilo la coleccionista prestigio. Joder, pues yo ¿por qué tendré ese recuerdo de la caja metálica? No sé. Pero bueno, lo que te decía, en el Dark Souls 1 sí que salió, y luego en el Demon's Souls también salió, que fue la Black Phantom aquella. O sea que, pero vaya que por el precio del juego base, esa pedazo de edición que han presentado de día 1, muy guapa, ¿eh? Nah, está muy bien. Y la coleccionista también tiene pinta cojonuda. Luego tenemos la coleccionista intermedia, vamos a decir, que trae lo que es esa edición y... Perdón. Y la figura del personaje este femenino con casco de pretoriano y todo eso. Bueno, la Valquiria. La Valquiria esa de brazo postizo como el Sekiro. Claro, pues para que se lo puedas quitar, si no, no entra la figura en la caja. O sea, la tía tiene el brazo postizo solo por la figura de la caja, ¿eh? No porque es algo del lore. Que esa sale a 189 en la tienda de Bandai Namco y a 199 en el resto. Sí, pero bueno, la tienda de Bandai Namco ya está agotada y no van a reponer, así que... Y luego tenemos una edición más tocha que me parece bueno, que... también lleva el libro de arte, ¿eh? Ojo. Sí, bueno, el libro de arte. Y luego tenemos una edición más tocha que básicamente trae lo mismo que esa intermedia, pero aparte trae el casco de la Valquiria esa. Se supone que a tamaño real, para que te lo puedas poner mientras haces stream. Que esa creo que sí que es exclusiva de la tienda de Bandai Namco. Sí, sí, sí, sí. Y que ya está, pues, está agotada. Lo mismo que la otra. Agotadísima, vamos. ¿Tú has llegado a reservar la...? He llegado a reservar. Tengo ya una coleccionista reservada. Yo estoy cagadísimo con Game. Yo, bueno, ya te lo he dicho. Pero bueno, lo digo por aquí también. Yo, por ejemplo, con Game tenía mantenida la reserva del Shin Megami 5 para la coleccionista. Me llegó el correo para hacer el cambio. Lo abrí como 3 o 4 minutos tarde y ya no llegué. O sea, yo creo que... Creo que mandan correr a todo el mundo a la vez y ahí es en ese momento cuando es todo el mundo entra a saco. O sea, no es que te manden un correo en plan en el orden en el que la gente fue reservando y que te dan, yo qué sé, 3 o 4 horas de margen para que puedas decidir si quieres cambiar o no. Que yo es lo que pensaba que hacían. O sea, pensaba que va como por orden de reserva y que te dan, pues, yo qué sé, oye, esperamos, yo qué sé, un día a ver si quieres cambiar y si no quieres cambiar, pues se lo pasamos al siguiente, ¿sabes? Lo que sí que han dicho en Twitter es que avisarán por Twitter cuando van a mandar los correos, o sea, que yo intentaré estar atento. Con el Shin Megami hicieron lo mismo, ¿eh? Avisaron, te avisan en plan de, mira, mañana a las 12 del mediodía se mandan los correos, te llega, pero ya te digo, yo lo abrí como 3 minutos más tarde y daba error. Y yo creo que y vi que todo el mundo le estaba llegando el correo y dije, joder, pues si son limitadas y... Porque claro, del Shin Megami, eso sí que aquí en España llegarán limitadísimas las ediciones. Así que eso es que abrieron para todo el mundo. Entonces, gracias a Dios la tenía reservada en MediaMar, la de Shin Megami. Y ahora lo son otro sitio, el Dark Souls 3, el Elden Ring. Y pues ya está. Igualmente me esperaré, pues, acaso, a ver cómo está el tema. Pero yo en principio ya me he cubierto la espalda. Nah, yo ya te digo. Estaré atento a ver cuándo avisan en Twitter y a ver si tengo suerte. Bueno, si todavía deberían quedar Amazon. Amazon, MediaMar, Fnac ya abrió. Sí, Fnac ya abrió y ya está agotada. Amazon y MediaMar. Te dejo saber, de MediaMar. El primer juego que reservé ha sido el Metroid Prime, el Metroid 5. La coleccionista. Y la verdad que es, por mi parte, contento con ellos, ¿eh? Ya. O sea, que es una así que no tenía mucha fe de que las reservas fueran a hacer bien, pero cero problemas. Ya, lo que pasa es, ¿sabes qué pasa? Que tengo en Game pasta en saldo. Ya. Entonces quería tirar de ahí. Sí, pero bueno, que tengo que decir que a la gente de... Y es que me llama como que no da mucha fe o mucha confianza. Pero yo he reservado, y bueno, por lo menos en el de aquí, el que yo tengo, que tengo uno que está nada, al lado de casa, 10 minutos, andando. si coges como para recoger, no lo deja en tienda, sino que lo deja como unas estanterías que tiene ahí para la gente que vaya a recoger. O sea, sí, en los buzones, Stop and Go o algo sí. así. Pero no te ponen las arañas estas típicas de las cajas ni nada ahí. Uh-huh. Entonces no te llega la edición hecha una mierda, como puede pasar, como pensaba que igual podía pasar. Uh-huh. Así que nada, pues todavía debería quedar eso. Amazon y MediaMarkt deberían quedar libres y no sé quién más. Y por lo que sé, Bandai Namco ya ha dicho que se las ha agotado y que en su web no van a reponer. Pues bueno, veremos si hay suerte. A ver. Puto GOTY, por cierto. Sí, no, o sea, este, el día que salga me lo traigo y me lo fumo, pero vamos. Vamos, pero tal cual, ¿eh? O sea, uff. Y nada. Ya está, o sea, se acabó el año, o sea, se acabó 2022. Ya hemos hecho el mes. Madre mía. Pues nada. Vamos a pasar a un descansillo y vamos con lo siguiente, ¿te parece? Me parece correctísimo. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y nada, José. No mola música. ¿No te mola la música? No homo, he dicho. Ah, no homo. Es. Música folla waifus. No homo. Folla waifus. Bueno. ¿Algo que declarar? Porque tú la has dado a esta, al juego donde suena esta música no homo folla waifus. Efectivamente. Y me sigue haciendo bastante homo las dos intros. Hombre, la primera está muy guapa. Un poco homo. Ya te lo he dicho, es que no. Bueno, venga, vamos a tirar para adelante ya. Es que empieza a notar que faltan tres cafés. Es que me tienes descolocado completamente. Te he descolocado. Bueno, Tales of Arise, un juego, sí, fue a waifus y que José se ha jugado. Y yo también. No me lo he pasado, él sí, pero... José, ¿cuántas horas te ha llevado pasártelo? Juraría que fueron unas 44. ¿Te hiciste todos los bichos gordos y todo eso? No. No, vale. Yo es que me lo estoy haciendo. No, porque... O sea, me acuerdo de... Dices las mazmorras y todo eso, ¿no? Uh-huh. No, me acuerdo de... Fui a hacer la mazmorra, la del gnomo, ¿es? Sí. Y fui por debajo de nivel y me dieron pa'l pelo. Y dije, uff, no, me dejo para más tarde. Sí, eso me pasó a mí también. Me imaginé, y dije, vale, las mazmorras son para eso, postgame, ¿no? Que digamos, o endgame. No, y no, ya cuando... no es necesario. Lo que pasa es que tienes que llegar. Yo, por ejemplo, a la del gnomo he ido con nivel 48 por ahí. La cosa es que. Mira, te digo ahí de Steam: 44 horas y media. Hay una peor que esa, ¿eh? Pues. El problema de esas cosas es. Si no hay nada detrás que haga que valga la pena ese tener que tirar horas extra, voy a pasar, o sea, porque tengo mucho más juegos que jugar. O sea, si no tuviera más juegos que jugar, pues vale. Pero si tengo más que jugar, salvo que me digas que hay un ending secreto o el verdadero ending o alguna cosa del estilo, realmente no voy a pasar de todo eso, que es como echar horas por echar horas después de pasar todo el juego. No lo sé, no creo. Lo que sí que te dan pues son habilidades especiales para los personajes. Y sí, pero bueno, que mejorarme el personaje hasta el nivel 100. Y alguna si luego no hay bosses, pues... Alguna escena de alguna conversación que tienen ahí justo pasarse la mazmorra y eso, pero no creo que desbloquee nada más. No lo sé, ya... Yo ya te digo, me lo estoy haciendo antes de pasármelo para ver si desbloquea alguna escena al final. Cuando te vas a pasar el juego, te dice que estás en punto de no retorno y te hace una partida guardada especial para que cuando te pases el juego puedas volver a esa y hacer todo el resto de cosas, ¿eh? O sea, que no es obligatorio que te dejes hacer todo antes de pasarte el juego, la historia principal. Sí, pero yo tengo TOC y lo que no me puedo ir es a otro sitio y dejar en un sitio bichos por ahí sueltos. No, no puede ser. Ah, bueno. Yo... Vale, ahora desde mi punto de vista, ¿vale? Con el juego. Me habían dicho que esto era un JRPG, ¿vale? Esto es lo que sabía, ¿no? Es típico JRPG. Voy a jugarlo y de primeras me gusta. Tiene sus pegas, pero bueno. Y cuando vais como... Pues eso, ¿no? Serían como unas 35 horas. Te suelta un momento. Y hay un momento en el que dice un personaje... esto no es el final, es el principio. Y sale el segundo opening. Y es... No, pues lo puedo creer. Pero te digo que todo esto era el prólogo. Gracias a Dios no es tanto como solo el prólogo. O sea, es más de la mitad del juego. Tú ya te acojonaste ahí. Hostias, yo digo, me cago en la puta que esto que el juego va a ser el doble de largo, pero no. O sea, es como 10 horas más largas nada más. Pero ya la parte final sí se me hizo un poco pesada. Es que no sé por dónde va a ser esto el principal. He llegado a la última zona. Vale, pues a mí esa se me hizo bastante pesada. Y justo aterrizar ahí, pues me he vuelto a completar todo lo que me quedaba. No, bueno, si te interesa esa última zona, ¿vale? Uh-huh. Te la puedes limpiar entera y justo antes del boss final está lo de la partida guardada esta que te digo y hay un teletransporte a la nave. Uh-huh. Vale, o sea, que si quieres, te digo... Yo sé que con estos juegos me suele pasar, por ejemplo, o sea, según me iba jugando, vas a un mapa, me lo limpiaba entero, ¿vale? O sea, iba limpiándome los mapas enteros, pero me conozco y ya cuando estás en los últimos pasos, sobre todo con esos juegos de tantas horas, empiezo a tirar un poco más hacia la estrella principal porque sé que se me va a quemar y prefiero, mira, me lo paso y si me quedo con más ganas, ya luego jugaré más. Sí, no, de todas formas, ya te digo que del resto de mapas lo tengo todo completo, a excepción de una mazmorra que me queda. A mí lo que me falta, o sea, es decir, yo hacía misiones secundarias y limpiaba los mapas de bichos de los caminos secundarios, pero luego las mazmorras, todas estas que salen de Endgame, estas, pues eso, me hice la del gnomo luego, que es bastante recomendable por lo que te dan hacerte la de las primeras, diría. Pero ya está, o sea, la jugué y dije, pues es más de lo mismo. Sí, no, la del gnomo esa es asequible comparada con la segunda que me hice. Pero bueno. Porque un puñetero dolor, esa segunda mazmorra. Conseguí hacérmela, pero ¿sabes lo que es acabar seco de objetos curativos? Sí, así me pasé yo el Final Fantasy XV. Pues acabé seco. Bueno, y este también, ¿eh? Este también, hostia, tiene bastante objetos. Sí, lo que pasa es que el Final Fantasy XV no es... complicado conseguir dinero para comprar objetos. Pero en este enseguida te quedas pelado y sacar pasta cuesta, ¿eh? Bueno, igual es por el tema del endgame. Yo siempre me he visto en plan bien equilibrado de dinero. O sea, ni me sobraba mucho ni me faltaba mucho. Pues yo en el momento en que hacía armas nuevas para los personajes me quedaba seco. Ah, pues yo... O sea, siempre podía hacer armas nuevas y tal... pero en plan de decir, hago armas nuevas, pero me quedo... O sea, si cojo armas nuevas y luego me gasto y me cojo, yo qué sé, pues no sé cuántas pociones y tal, por así que me quedo seco, pero bueno, que para la siguiente vez que voy, ya voy bien. Pero bueno, volviendo al tema. Me ha gustado bastante el juego. Para que le eche 44 horas, esas cosas que me ha gustado. Tengo que decir... un putísimo 20 sobre 10 a las secuencias animadas. Sí, no, o sea... o sea, y lo siento porque esto lo ha hecho ufotable, pero realmente es que las secuencias de anime dibujado es que dan pena comparado con las de 3D, ¿eh? Sí, no, comparado con las de 3D. Es que las de 3D están tremendas. Es que las de 3D son tremendísimas, o sea... Todo lo que digamos, las texturas del juego pues dan para lo que dan y hay en algunos sitios que da vergüenza ajena... Lo que es los personajes, las animaciones de los personajes y todo eso, es que, joder. Es que sí, se podía hacer un anime de eso perfectamente, ¿eh? Es que te da pena las secuencias que las animan con dibujo 2D. Mm-hmm. Que dices, qué lástima que esto no esté todo hecho ya con el 3D este. Porque está, vamos, perfectísimamente animado, dirigido y modelado. Sí, no, y aparte también los... aparte de eso, lo que es el guión del juego, no el guión de la historia, sino de los personajes, las relaciones que tienen entre ellos, todos los comentarios que se van haciendo durante el juego. A mí me ha parecido muy chulo también, muy divertido en según qué momento, los rollos que se tienen con ellos, tirándose pullitas, metiéndose unos con otros. Hay, por ejemplo... O sea, me gustan las relaciones que tienen los personajes, pero me he encontrado o me sacaba un poco este cliché un poco de algunos personajes de querer ser innecesariamente como misteriosos o secretos. En plan, tienes la bruja esta, que está todo el rato, o sea, que hasta que no llegas, digamos, a su arco o al cuarto, ¿vos será? Sí, el cuarto. Sí, el cuarto. No dice nada de cuál es su motivo, ¿sabes? Siempre está en plan de... ¿sabes? Normalmente con esta siempre es una de... los... ¿cómo eran? Es que siempre me miraba entre los dos. Los renanos. Los otros. Sí, los... O sea, los nobles estos, no me acuerdo cómo era. Los renanos. Los renanos, vale. Es que siempre es, estos son malísimos, no sé qué, no sé cuántos. Y luego le haga una conversación y dice, es que eres muy nací con ellos, no todos son así. Y entonces cuando se queda callada dice, es porque, yo qué sé, porque no me entiendes, porque tengo una historia y no la cuento. Sí, no, o sea, el juego, para quien lo quiera jugar, es cliché tras cliché. Sí, sí. Y la del pelo rosa lo mismo, está todo el rato de, tengo que hacer esto... por mis motivos, y te estás ahí 35 horas de juego que no te cuenta el por qué son, ¿sabes? Y amargadísima y... Exacto. Pero también, o sea, vas a jugar un JRPG. Tienes que tener claro que vas a ver eso. sea, cliché tras cliché de personajes de anime y de manga japonés, que, sí, sí, que es eso, que no va, sí, sí, no va a inventar la rueda en ese sentido. Bueno, y ya que lo has sacado, a este otro tema que yo tengo mis pegas. Este juego no creo que sea un JRPG. Sí que es un JRPG. Porque no le he visto elementos de rol apenas. Pero es que los JRPG apenas tienen elementos de rol, muchos de ellos, ¿eh? Y de hecho, te diría que la gran mayoría. No sé, pero me esperaba algo más. Por ejemplo, es que lo más obvio, empecé. El sistema de armas y armaduras. O sea, es que no hay que tomar ninguna decisión. Es que eso puedes mejorarlo o ya está. O sea, no es que digas, no, mira, es que este arma tiene más daño contra tal bicho, este arma hace un daño de bonus de tal elemento. No, es que es eso, lo daño, defensa, y todo sube o todo baja. Es como, no, o sea, no, es. O sea, no hay que tomar ninguna decisión en ese aspecto, ¿sabes? Ni siquiera. Como todos los JRPG. O sea, eso le pasa a todos. En un para mí un JRPG es Dark Souls. No. Es un JRPG de acción. No, es Dark Souls es un RPG japonés. ¿Y qué coño significa JRPG? Es que JRPG es otro género en sí mismo. No, JRPG es japanese RPG. O sea, sí, pero, no es otro género ni nada. RPG japonés. No. Cuando te digan JRPG, tú piensa en el Tales o Farais este, piensa en Final Fantasy, piensa en eso así. Bueno, en el Final Fantasy sí que había en plan de elementos, de defensas de elementos. No es tan plano en ese sentido. Hombre, en este lo que tiene son los accesorios. ¡Oh! ¡Wow! Y en los Final Fantasy realmente lo que tiene son los accesorios, porque las armaduras es eso. Más tocha, y la más tocha, y la más tocha. No sé, pero JRPG, Final Fantasy XIV, ¿tú que lo juegas? ¿Qué? ¿Ahí las armaduras no tienen bonus y estatus de distintas cosas? En el 14 todavía no me he metido. Todavía no. Joder, madre. O sea, pero eso es un MMO. Pero es un JRPG. Pero es un MMO. Pero, bueno, que sea un MMO me la suda, es un JRPG, ¿no? JRPG es el 13 y el 15. Y en eso me estás diciendo que no. No. Ahí que no hay que tomar un poco más de decisiones con las armas y las armaduras, más allá de que solo es un número que solo o sube o crece. No hay pros y contras cuando tienes que elegir entre un arma y otra. No. Ahí es la más cara en la que más estás te sube. Pues entonces esa gente no tiene ni puta idea de hacer un JRPG. Lo siento por Square. Pero es que eso es un JRPG. Que no. JRPG es RPG japonés. Un RPG es un juego de rol, y en un juego de rol te haces tu personaje y te lo haces a tu manera. Normalmente tienes que tomar alguna decisión. En Dragon Quest es lo mismo. Eso es una mierda. Ese ni es JRPG ni nada. Es una puta mierda. Pero ¿qué estás hablando? Eso, puto hereje de mierda de los cojones. Que me cojo ahora mismo el coche, me voy para allá y te reviento la cara para atrás, ¿eh? Te falta huevos. ¿Que no hay huevos? No. Porque tengo que estar ahí para hacer el desayuno. Ya está. Voy a estar ahí para hacer el desayuno mañana, ¿sí no? Es que tengo que estar aquí. Un JRPG es eso, José. No le des más vueltas a las que tiene, porque no. Porque es que ahora mismo. ¿Qué vuelta? JRPG. Es que ahora mismo me doy la vuelta aquí, miro todos los JRPG que tengo y. Coño, te miro. Mismo. Persona 5. Pues. Entre las distintas personas que tienes que elegir, pues los hay con pros y contras, porque uno tiene ataques eléctricos, otro tiene ataques de fuego, tiene más defensa. Tócate el rabo un rato. Eso ya lo haces con las propias magias y las artes del juego. Pero en el Persona 5, las armas. Tampoco, porque las artes y las magias del juego. O sea, las mejoras que hacen ahí son todo mejor. O sea, es todo mejoras. No hay nada que diga. No hay que decir entre algo que digas esto es mejor por un lado y esto es peor por otro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que no? Que cómo? Hombre, sí, todas las artes, no sé si te habrás dado tu cuenta al subir o no, pero por ejemplo con Alfen, con el protagonista, las artes, hay algunas que tienen, vamos a decirlo de alguna manera, enlazado el... El elemento. Del viento, o el de la tierra, o el de la electricidad. Sí, pero... Entonces tú, al usar un arte de esas a un enemigo afín al elemento contrario, le vas a hacer más daño. Pero lo digo más en la parte de cómo te creas el personaje. Y elegí, esas son 4 o 5 habilidades que, pues bueno, ve. Pero es que en un JRPG tú no te creas el personaje. Es que va definido a eso. Un JRPG va definido a... Por ejemplo, el Persona 5 mismo. Las armas. La más tocha. Y cuanto más cara, más tocha es. Y más te sube, claro, la velocidad. Pero ahí donde está la magia es en los personas. Lo que te cambia un poquito. O sea, te da un poquito de capacidad de decisión, de esto me interesa más o esto me interesa menos, son los accesorios. Que unos te protegen de veneno, otros de fuego, otros del daño elemental, otros te dan más experiencia. No me convence, que no es RPG el juego este. Pero eso lo vas a decir de todos los JRPGs. Bueno, pues entonces es que nadie sabe hacer JRPGs. Ya está, los japoneses no sabéis hacer JRPGs. Los japoneses no sabéis hacer JRPGs. Ya está, con eso nos hemos quedado hoy. Tiene unos huevos que no le caben en la silla que está sentado. Sí, hombre, que lo he mirado yo como mientras estaba con lo del VR. En fin. Pues eso. Ya no sé, RPG. Bueno. Luego, el combate. El combate, divertidísimo. Sí y no. A ver, ¿no? ¿En qué sentido? Espera, que se viene José el Manco. Especialmente en retrospectiva. Sobre todo al final se me hizo repetitivo y muy masivo. Te quiero decir, esto, desde mi punto de vista, realmente todo el punto del juego es, básicamente, tú vas a entrar, vas a hacer tus artes, vas a hacer tus golpes, vas a intentar hacer tu combo, vas a intentar mantener el combo este que hay que hacer entre todos para intentar hacer la habilidad esta combinada. Uh-huh. Y así todo el puente del rato. Y lo que vas a hacer luego es, si hay un bicho que se mueve, pues llamas a un personaje. Si hay un bicho que invoca una magia, llamas a otro. Si hay un bicho que está en el aire, llamas a otro. ¿Vale? Y básicamente aquí en 2 frases te resumió el combate de las 44 horas del juego. Se hacen bastante amenas, creo, porque salen unas animaciones que son espectaculares. Y para el ojo es una puta delicia. Pero en frío, o sea, después de haber pasado el juego, la realidad es, y puedo entender perfectamente que eso, por ejemplo, Fraggle lo vio como una crítica y me parece perfectamente válida, que el combate es algo no es que no sea divertido, pero vas a hacer lo mismo las 44 horas. O sea, no creo que haya evolución. No creo que como lo más así que hay es enemigos que tienen un punto débil y que tienes que enfocarte a ellos. Pero no, creo que le falta un poco de chicha al tema. No es que todo para arrastrar 45 horas de juego que te dura. No es que sin contar el endgame. No es que tengas que enfocarte a ese punto débil. Lo que pasa es enfocarte a él, pues le hace más daño. Entonces... Claro, sí, pero digo que es lo único que hay que de vez en cuando te cambia un poco el combate. O sea, todo lo demás es igual todo el rato. Ya, pero... Entras al combate y... Salvo que veas un enemigo que sea de esas cosas específicas, de un personaje que lanza una flecha, lo demás es todo el rato intentar tirar combo tras combo del azul, de este de elegir, intentar mantener los enemigos así un poco cerca para que cuando hagas un golpe le afecte a otro, entonces le bajas la vida, y como le bajas la vida le puedes subir más rápido la barra para hacer otro combo, y es tirar de combo a combo y tiro porque me toca. Y estirarte así, y yo sobre todo en las últimas horas del juego, sí que me veía diciendo, hostia, esto ya me está cansando. Volvemos a lo mismo. En cualquier JRPG básicamente pasa eso. Bueno, pero eso no significa que no se habla de eso en este juego. No, o sea, yo te lo digo como dato. Sí, sí, claro, sí, pero bueno. Entiendo que... a los que no estén acostumbrados a los JRPG, pues eso les... Vale, pero es decir, para mí, a ese combate le hacía bastante el carrito, el tema de las animaciones, que hace que sea muy llevadero para mí. O sea, para mí hacía que decía, vale. O sea, eso como. Las primeras horas se me hacían amenas porque es que es un puto orgasmo para los ojos. Pero en las últimas horas que ya digo, uf, ya me quiero ir acabando el juego, ¿sabes? Que ya me han metido aquí esta segunda parte extra que no me la esperaba. Y que ya empieza a arrastrar, que ya los enemigos empiezan a repetirse. Que ya hay enemigos de estos que son muy duros, ¿sabes? De que te cuesta la vida bajar eso bastante para empezar a hacer combos. Que ya empiezas a ser un poco hastío y tal. Y dices, uff, aquí ya. Ahí notas más fácilmente que el combate pues le falta un poco de profundidad. También te digo. Hostia, se me ha ido lo que te iba a decir. Madre mía, hacerme instantáneo. Y era bastante importante. Bueno. Sí, seguro, para que se te haya olvidado así de rápido, seguro que era importante. Ya, no sé, ya me volví. Ah, vale, sí. A mí sí que se me hace un poquito tedioso. O sea, cuando más ligero y ameno vi el combate fue cuando llevabas al principio a los dos personajes. Con cuatro se hace un poquito tedioso porque tienes mogollón de opciones. O sea, cambias a un personaje, eliges, por ejemplo, cambias a la maga, eliges una magia que le hace daño al monstruo porque tiene debilidad esa magia. Cambias al... por decirlo de alguna manera, al tanque. Eliges una habilidad que le va a bufar para conseguir más fuerza. Cambias a... Ah, pues yo apenas cambié entre personajes, sinceramente. ¿Cómo? Que yo no cambiaba mucho tampoco entre personajes a mitad del combate. Yo sí que voy cambiando, pero para eso, para aprovechar las habilidades de todo. Pero se hace un pelín tedioso. Mira, o sea, sinceramente, sobre todo al final... Me veía todos los combates iguales, que era básicamente. O sea, desde hoy, sobre todo las últimas horas, eran igual. Era la acción. Tú estás ahí para resucitar a la gente y para curarlos. El chaval, que cada cinco putos minutos salía su puta animación esa del golpe que da. Uh-huh. O sea, no sé por qué con ese sale cada puto cinco minutos, con sí, el resto porque, no tanto, pero con sí, ese. Sí, porque en el árbol de habilidades. Sí, tendrá algo para eso. Yo para mí que no tiene... Tú no lees lo que va subiendo. Es no, que sí, más, sí que lo leía, pero no lo entendía muy bien. Eso sí que más, me pasó. El que más... por decirlo de alguna manera. Para empezar ya con eso cargado, ¿no? No sé qué... Sí, para que se le cargue más rápido. Sí, sí. No, sí, yo lo leía. Lo que pasa es que muchas veces no entendía exactamente a qué coño se hablaban. Es el que me más, parece que, es el que más me parece tiene que para poder subírselo. Me parece que no están muy bien explicadas esas mejoras. O sea, yo hay algunas que todavía no sabía muy bien lo que hacía. Digo, esto mejora el no sé qué. Digo, pues bueno, vale, pa'lante. Entonces por eso se le carga tan rápido a él. Sí, pero es que es una diferencia brutal comparado con el resto. Es que el chaval este sale cada puto combate lo hacía, ¿sabes? Uh-huh. El resto de vez en cuando dices, bueno, vale, pero este cada puto combate. Pero bueno, la Sione a curar, tal. Y la maga de fondo que la dejo, pues, como tiene ataques elementales, entiendo que tirará el... con suerte explota alguna debilidad. Y los otros dos, esos, pues bueno, ya diríamos, y eso. Que me importan tres cojones los otros dos. Ya, no sé, me parece que. Pff, o sea, me parece que ya tener un equipo de seis personajes es demasiado, ¿sabes? Sí, es que. Es demasiado para gestionar. O sea, si fuera un poco más automático, vale, pero. En cuatro está el número, ¿sabes? Sí, yo a la Kisara esta, que es la del escudo, sí. Realmente no le encontraba utilidad. Yo tampoco. ¿Y al otro? El otro es, digamos que el otro mago blanco, el otro que se dedica a curar también. El otro está para hacer la sustitución de alguno del equipo cuando se muere la Sione, para curarla. Sí. Ya está. Es que, no sé, nosotros nos vemos muy inútiles en ese aspecto. Y ya está, y todo el juego, pues coger el zumo este de melocotón que te sube los puntos de habilidades para que la Sion pueda seguir resucitando. Y las pociones, y ya está. Ah, y una cosa que me pasaba mucho, no sé, te pasa a ti. Cada vez que entraba al combate, mi personaje está concentrado en uno distinto que el resto. Sí que me ha pasado algunas veces. Pues a mí me pasaba todas, pero todas. 100 de 100. O sea, tú cuando vas a entrar en un combate, lo que siempre vas a hacer lo mismo, que es coger todos los personajes, enfocarlos al mismo enemigo, porque así le, según más le bajas la vida, más rápido le bajas el, o sea, más, cuanto menos vida tiene cada golpe, más le cuenta para hacerle como un stun. Uh-huh. Y al momento que estás stuneado, puedes hacer una habilidad en combo que hace una cantidad de daño, una burrada, básicamente es un insta kill normalmente, y además hace daño en área. Entonces normalmente te interesa hacer ese golpe, hacer daño en área, y entonces ir a por el siguiente a que le hecho el daño en área, y entonces vas tirando de combo en parejas para, para que sea lo más eficiente. Entonces, cuando tú empiezas el combate, quieres que todos los personajes se concentren en el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que si no empiezo el combate, los tres que están en el mapa se concentran en un enemigo y yo estoy concentrado en otro. Entonces, digo que... Porque es, hay, o sea, no puedes cambiar de objetivo en tiempo real, ¿sabes? Es que como que paralizas o pones en tiempo... En, que, no sé si era congelar del... Era congelar del todo, ¿no? No era sí, sí, congelar congela del todo. Entonces, claro, era cada vez que empiezo un combate... Parar el combate. Bueno, miento. Cada vez que empieza el combate, me esperaba 2 segundos o medio segundo. No sé, algo que se me hace eterno, pero era como medio segundo ver a por quién va corriendo el chaval y decir, vale, a por eso están yendo. Pues a por ese me cambio. Mm. Sí, y me rompía mucho la mecánica eso. Sí, sí, eso sí que la rompe bastante porque, aparte, para lo que es el tema de las órdenes de equipo, porque puedes dar, o sea, dejar. Sí. Das como unas directrices para que actúe el equipo. Yo creo que deberías poder dejar varias activadas, por lo menos 2 o 3. En plan, pues las que te salían era combate tranquilo o ir a saco o tal. Pero aparte de esa, pues por ejemplo, dejar una orden de hacer todos focus al enemigo. Sí. Al que tú lo haces. Sí, o para mí es... dejar 2 o 3 instrucciones dadas, no solo una. Sí. Otra cosa, por ejemplo, también que me repatea mucho es hay enemigos fuertes, ¿vale? Y esos tienen unos puntos débiles. Uh-huh. Y normalmente tú te concedes el punto débil, se lo rompes y al de un rato le vuelve a salir. Sí. Pues cada puñetera vez tienes que decir a todos tus compañeros de tu personaje que se concentren en el punto débil. Yo creo que a estas alturas eso lo puede hacer un poquito más automático, ¿no? O sea, hace falta de verdad que tenga que estar, que haya que ser el punto débil, parar el combate y decir, me voy a tal personaje. Tienes que, vas caminando entre todos los enemigos hasta encontrar el punto débil. Otro personaje, lo mismo. Otro personaje, lo mismo. Mi personaje, lo mismo. Y entonces te vuelves a jugar. Son unos parones en mitad del combate que para mí hace que pierda muchísimo eso. Sí, pierde muchísimo el ritmo. Y yo creo que se arreglaría, o sea, pero, así. Creo que lo que tendría que hacer es que tú puedas, tú elijas el objetivo y tener un botón que diga, vale, todos al que estoy apuntando yo. Exactamente. Y ya, se acabó. Que hagan todo focus a donde tú estás haciendo el... Exacto. Con eso ganaría muchísimo el juego. Pero bueno... digamos que eso tiene, sí, que tomar nota para implementarlo en futuras entregas. Sí, y luego, por ejemplo, los ataques combinados están muy chulos, pero igual preferiría que tú puedas elegir el ataque combinado y que un ataque y que los ataques combinados tengan fortalezas y debilidades que puedan afectar más o menos a un enemigo, ¿sabes? O sea, creo que también con eso ganaría un poco. Yo creo que quizás ganaría haciendo algo rollo lo que era el Xenoblade Chronicles 2, que era ir combinando los ataques de del grupo al ser debilidades. O sea, tú por ejemplo a un enemigo de agua le tiras fuego y como era su debilidad vas combinando esos combos y le vas haciendo cada vez más daño. Pero pasa que aquí los combos se hacen mucho daño, entonces... O sea, yo realmente lo que preferiría es... No, pero yo lo que me refiero es combinar los ataques entre los compañeros. Así, rollo Xenoblade Chronicles. Es que no me lo he jugado, o sea que... Combinar los ataques entre los compañeros para ir haciéndole más daño al enemigo. Pero siempre y cuando los ataques de los compañeros sean de, por ejemplo, del mismo elemento. Vale, podría estar bien. O sea, yo me refería más en el sentido de que en este juego, cada vez que estuneas a un enemigo, puedes hacer un ataque combinado con otro personaje que hace mucho daño, pero que realmente entre. O sea, puedes elegir como más o menos qué personaje, porque puedes elegir como un personaje de la pareja que va a hacer la habilidad. Sí. pero que realmente te da igual cual sea. O sea, todo hace lo mismo. O sea, visualmente es distinto, pero realmente el resultado es el mismo, siempre haga lo que hagas. Uh-huh. Y ahí es donde digo, joder, pues igual molaría, como normalmente vas haciendo, vas a querer estar yendo de combo en combo todo el rato, porque es lo más eficiente, pues que dependiendo del enemigo, tengas que decidir con qué personaje tienes que hacerlo para que sea lo más eficiente, ¿sabes? Por hacerlo un poquito más interactivo esa parte. Sí, lo que pasa es que como cambia, porque tú, por ejemplo, cuando eliges hacer el ataque ese combinado con Sion, sí, por poner un ejemplo, tú eliges a Sion, puede ser que... Sí, que lo haga contigo o con otro personaje, sí. O puede ser que lo haga con la maga, o puede ser que lo sí, haga... Sí, o con la maga, o con el chaval, o con cual sea. Sí, entonces... Pero que vamos, pero que preferiría que fuera igual, pues yo qué sé, pues... Que se vas a hacer a un volador, pues lo haces con la Sion, ¿sabes? Mm. Por lo menos eso, el que cuando vayas a elegir un enemigo, pues que haya un poquito ahí de decir, ah, este tiene fortalezas, este tiene debilidades, no, ala, da igual, venga. Ok, mm. Yo llegaba a un punto en el que decía, es que me he visto todas las animaciones 40 veces y es que me da igual, venga, y todo el rato flecha para arriba y hay que le den por saco. Sí, porque aparte a mí como que me daba la sensación que el que más daño hacía era el de Alfheim. A mí no, es que todos hacían básicamente un insta-kill. Entonces, pues simplemente eso. Entonces, bueno, para mí el juego me ha gustado. Es el primer Tales of que me termino. No es el primero que pruebo, pero básicamente es que, bueno, casi puedo decir que es el primero que juego. Pero creo que es más, ¿cómo es esto? O sea, es un juego regular, pero está tan bien pintado por fuera que se hace llevadero. Y para mí se me hizo muy entretenido, porque visualmente es un puto orgasmo. Hombre, también te digo, el juego se nota que está... Es un juego desarrollado para antigua generación y dopado para la nueva, porque tiene cosas que es muy de antigua generación. O sea, los mapas muy pequeños, pantallas de carga muy largas. No recuerdo yo eso. Sí, sí que las tiene. ¿Pantallas de carga muy largas? Sí, hombre, en PC a lo mejor no lo sé, pero en PS5 acostumbrado a pantallas de carga de un segundo y dos segundos... Que te metan una pantalla de carga de 4, 5 segundos, 6 segundos, 8 segundos. Se nota. Entonces, es un juego. Hostia, que tiene muros invisibles, tío. Sí, eso sí que. Esa es cosa. Lo de los saltos, ¿no? Sobre todo al saltar se notaba mucho. Sí. Sí, sí, esas cosas sí que son un poco. Más de muy de vieja escuela, ¿no? Que digamos. Entonces, pues eso, sí que ha pegado un salto de calidad, pero a partir de ahí, pues tiene que ir puliendo todas esas cosas. Sí. No obstante, bueno, está en un punto que visualmente está muy bien. Pero... No obstante, yo creo que ya se ha consolidado como el tercero de esas grandes sagas de JRPG, el tercero o el cuarto. Por ahí anda, entre... Final Fantasy, Dragon Quest, Persona Shin Megami Tensei. Yo creo que ya ha entrado en ese. En ese grupo de sagas. ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, la saga de Square es Final Fantasy, la de Enix es Dragon Quest, la de Atlus, Persona o Shin Megami Tensei, no sé cuál hoy. Hoy por hoy no sé cuál será más icónica para ellos, pues esta saga ha venido a consolidar a Namco Bandai. Ahí están los Souls, ¿eh? Y dale con los Souls. El tonto de los Souls. Lo que pasa es JRPG de Souls. Es RPG japonés, pero no es JRPG. ¡Me joder! Es RPG japonés, pero es JRPG. Yo con eso, esa es mi frase de hoy. Es que no es JRPG, tío, por mucho que te pongas. Pero es RPG japonés. Sí, es un RPG japonés. Pero no es JRPG. Pero no es un JRPG. ¿Y por qué significa JRPG? Porque es como... Es... ¿Y hasta dónde le ha botado la tortilla? Venga, no, te acabo, es por que favor. El JRPG tiene una serie de características que Dark Souls no las tiene. A ver. JRPG es RPG japonés. Y me dices que es un RPG japonés, pero no es un JRPG. No, es, eso no vale así. Eso no es así. No, es que a Dark Souls pasa perfectamente por un RPG occidental. Bueno, eso de perfectamente por un RPG occidental... Pasa perfectamente. Decir, las versiones occidentales que han pasado de esto, que son The Surge y el oso de Fallen, no se parecen nada a esos. Y doy gracias a ello, a Dios todos los días. Bueno, yo en cualquier caso, el juego lo recomiendo bastante y creo que el que lo juegue se va a divertir. A no ser que tengas el gusto en el culo como Fraggle. A ver, yo... creo, es una recomendación relativamente fácil, pero siendo consciente de las horas que lleva el juego, que son bastante más de las que me esperaba, pero no, porque no es el primer que juego. Y... pero tampoco me parece que se merezca la nota que le han dado, ¿eh? No sé, yo... porque creo... por lo general han dado unas notazas altísimas. Y creo que es más un juego... O sea, creo que tiene por lo general unas notas más de 9 que de otra cosa. Y me parece más un juego de 8 que de 9. Estoy entrando ahora mismo en el... En el OpenCritic está con 87 de nota. Sí, en Metacritic igual. Me parece más un juego de 8 que eso, de que casi de 9. Yo visualmente, no... visualmente muy bonito, pero el combate le falta chicha. O sea, y es lo que te digo, ¿eh? O sea, se hace llevadero porque visualmente mola. Pero realmente, no. No lo sé. Es que el problema está quizá en que tú esperas que te obligue a hacer esas cosas y el juego te las ofrece, pero... No, pero no, porque en el combate siempre, o sea, es siempre lo mismo. Es de combo en combo y tiro porque me toca. Y no hay. Y ya está, esto lo que. O sea, esto lo que va a hacer esas 44 horas. No, lo que pasa es que el problema está en que el juego te permite pasártelo de forma más. Más burda. O sea, como tú dices, de combo en combo y tiro porque me toca. A ver, es la forma más eficiente. Pero ya te digo yo que en la mazmorra que me hice ayer. Ahí tuve que afinar mucho y hacer mucho cambio de personaje. Vale, mucho... pero la historia principal. No, vamos a ver, la historia principal. No, pero, no, pero es lo que te vengo a decir, que el juego te deja pasártelo de esa forma. No, sí, te, pero, no te obliga a usar las opciones que tiene. Ya, pero... Joder, no sé, pero, sí, llámame raro. Yo normalmente cuando veo un juego lo que suelo hacer es buscar la forma más eficiente de avanzar. Y es lo que, y esa forma que suelo utilizar. Normalmente hay un juego, yo qué sé, imagínate, si estás en un shooter y es de coberturas y vas a estar todo el rato, vale, pues me cubro, disparo hasta que mato todo, o sea, avanzo. Pues de repente te cambian con un enemigo que te lanza granadas, un enemigo que te flanquea, un enemigo que te rompe donde te puedes colocar y con eso hace que, bueno, pues te sigue cambiando un poco la estrategia y lo hace más divertido. Aquí, desde el primer momento, casi es... de combo en combo y tiro porque me toca. Es la forma más eficiente de avanzar y es la que, no sé, yo automáticamente hago. Sí, no, sí, ya te estoy diciendo que es la más eficiente, pero porque el juego en líneas generales, lo que es la historia principal, hasta el punto que yo llevo, es muy asequible, es muy sencilla. Y te deja pasártelo pues de una forma más burda. Ahora, cuando te metes ya con los bichos tochos, ahí ya tienes que ir afinando más y tienes que ir aprovechando sobre todo eso, las debilidades del bicho. Ya. Porque, por ejemplo, ayer estaba luchando contra un bicho también de estos gordos y en ataques normales, con un arma bastante potente que llevo y tal, le hacía 80-90 y cuando encontré la debilidad le hacía 300 y pico, 400 y pico por golpe. Y ahí se notaba. Y, no sé, igual le ha faltado un poco de eso más en lo principal, ¿no? Más que solo en mazmorras. Quizá le ha faltado eso y que lo expliquen un poquito más claro, porque a mí me costó pillarle el punto. Ya. No sé, ya te digo, ¿eh? O sea, buen juego, pero me parece que se ha llevado un poco de que no tiene para mi gusto por la prensa hablando un poco más nota de lo que se merece. Yo creo que este buen juego, este es el camino que tienen que seguir. Ahora tienen que empezar a pulir todas esas cosas. Sí, eso es. O sea, tienen como el aspecto visual lo han clavado. Ahora hace falta en el gameplay y las mecánicas. No, en lo que es el gameplay también la han clavado, pero necesitan pulir el tema de mecánicas. Para mí que le metan un poco más de chiste y de profundidad. Por lo menos en la historia principal también. O meterlo de una forma un poco más dinámica. Sí, meter cosas que te obliguen a buscar más un combate más táctico. Eso es. Pero bueno. Bueno. Pues nada, está aquí el. Yo, no obstante, lo recomiendo, ya te digo, hasta el punto que llevo. Mañana. Sí, no, tengo intención entre mañana y si me falta algo, pues esta semana, algún día ya terminármelo. Pero. Y bueno, y de historia, tú ya casi vas por el final. De historia. ¿Qué te parece? Bien, un RPG. Un manga. Un shonen. Muy, muy típico shonen. O sea, no quiero hacer spoilers, pero como que me gusta mucho en plan como de repente todo se vuelve patas arriba cuando llegas al segundo opening, que digamos, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Que ahí de repente es como de absolutamente nada cambia todo. Pero esas primeras misiones con lo de los cinco señores y tal, se me hicieron un poco. Y luego encima se me quedaban algunas cosas muy en el aire. Como por ejemplo lo del bicho de fuego que sale al principio del todo. De la absolutamente puta nada sale eso. Y entre comillas, nadie vuelve a hablar de él, ¿sabes? Sí. O sea, más adelante sí, pero al momento. O sea, ¿te refieres después del combate? O sea, tú después del combate contra el primer boss, sale el bicho este de fuego gigante. Sí, sí, sí. Ahí pasa otra movida. Pero es que luego con el resto de los jefes no pasa nada de eso. Y de absolutamente y nadie se pregunta, nadie hace una explicación de por qué aquí sale ese bicho con el fuego y por qué con el resto no. Yo solo te digo que es muy shonen. No sé. Es que en los JRPG pasa eso también, ¿eh? Madre mía. Te sacan. Vale, pues entonces es oficial que los JRPG no me gustan y ya está. O sea. Por eso. Por eso que Dark Souls no es un JRPG, ¿no? En los JRPG te sacan cosas que son muy loles. Pues, madre mía. Vaya género. Y por eso, yo, para mí, el Final Fantasy favorito de mucha gente, que es el 9, a mí me parece un juego muy sobrevalorado, sobre todo por la historia. Porque es que de repente, o sea, te pasas tres cuartos del juego persiguiendo un objetivo y de repente llegan y un mago ha hecho esto y te cambia totalmente. Pero es que el boss final del juego es totalmente random, totalmente y absolutamente random. O sea, aparece ahí de la nada, de repente, y te dicen, no, es que a esto hay que matarlo porque es muy malo. Y eso es típico de los JRPG. Lo que pasa es, en el caso de Final Fantasy IX, ya es que me pareció muy demasiado gratuito. Mira que estas cosas son gratuitas. Ah, bueno, sí, bueno, hablando de gratuitos. El momento que se va a Sion y vuelve. Que lo quitas del juego y absolutamente igual. ¿En qué parte estás hablándome? El momento en el que Sion se va del grupo. ¿Cuando hay que ir a rescatarla o...? Sí, sí, sí, eso. Sí, es que no. No sé, igual. O sea, igual lo explican en lo que me falta por jugar, pero no sé, lo vi no, porque gratuito. Tú estás ya estás al final, ¿no? Me has dicho. Pues ya está, o sea, no digo en el sentido de la secuestran. De repente es como medio mala y al de dos segundos ya es buena otra vez. ¿Para qué coño me has contado todo esto? O sea, ¿qué me aporta todo esto? No lo sé. Ya te digo que igual me parece un momento de eso, lo que tú dices, por los loles, no sé. Because reason, o sea, no aportaba nada de esto. O sea, quitas ese trozo de la historia y se queda todo igual. Sí, pero bueno, mira, tienen que darle el... al Fen tienen que darle la motivación de que o se va a buscarla o no moja. Lleva 300 años ahí con el tema frío y... También te digo, lo de que en toda esa historia nadie esté mojando cuando están todos ahí con la tensión sexual a tope. A ver, es un shonen, tío. Joder, pero es que tú, pero a ver, pero ¿qué pasa aquí? O sea, si hay tres parejas claramente que todas quieren follar entre sí, o sea, es. O sea, que follar una puñetera vez, por Dios, me estoy poniendo nervioso ya. Por favor. Bueno, pues nada, hasta aquí el Tales. Y ya, pues del tirón, pasamos con el siguiente que me he pasado, que es el. Espera un segundo. Ya no sabía, ya ni se acuerda. Sí, sí, no. El Rata y Chatarra. O madre Ratchet and Clank, una dimensión aparte. Y de este tampoco hay mucho que decir. O sea, es básicamente. ¿Tú has jugado al Ratchet de Play 4? El sí. Reboot ese que sacaron. O... Sí, sí. Pues es básicamente eso, pero mejorando los puntos que yo le critiqué a ese juego. No sé si recordarás que cuando te hablé de él te dije que me parecía un poquito lento el manejo del personaje. No me acuerdo. Bueno, pues ese juego me parecía. O sea, me parecía muy, muy frenético los tiroteos, pero las opciones que te daban para manejar el personaje me parecía que lo hacía muy pesado, muy lento. En este juego eso lo han mejorado. Porque le han puesto. Creo que el dash en el. Ese otro ya lo tenía, pero lo hacía muy lento. En este lo hacen más rápido. Y luego, aparte, tiene como un modo carrera para ir desplazándote rápido por los escenarios, que le da el dinamismo ese que le faltaba al original, para mi gusto, ¿vale? Uh-huh. Y luego, pues. Lo que es en el tema historia. Bien, muy divertida. El personaje ese de Rivet está muy bien. Tampoco es el personajazo del siglo, pero está bien implementado, está bien metido. Y es que no hay mucho más que contar del juego. Si te has jugado el de Play 4. Yo que sinceramente, yo cuando veía los trailers veía el de Play 4. O sea, digo, esto me dice que es un DLC y me lo creo. Sí, es que es lo que es. Sí que hay una queja que tengo que, vale, es un juego de Play 5, gráficamente es una pasada porque mola un mogollón. O sea, le pasa lo mismo que al Tales. Se ve casi mejor que una película de Pixar. Ya. Y no es exagerado, ¿eh? Yo pensaba que se estaban flipando mucho por redes sociales, pero no. Se ve tremendo el juego. En movimiento, o sea, nada de vídeos. Lo que es el juego en movimiento. Uh-huh. Pero, hostia, tío. 2021. PS5. Muros invisibles. Uf. La verdad, eso es... Eso es lo que te decía, por ejemplo, del gameplay del Elden Ring. Uh-huh. Que la cabra esta, cuando va saltando, que no tenga de esos... Que encima es un juego de Play 4. Uh-huh. Dije, hostia, mira, qué bien. O sea, se lo han currado en ese aspecto. Porque a día de hoy todavía tienes otros juegos que te hacen esas mierdas. Sí. Hombre, lo que sí que me... Porque eso lo hace muy bien, por ejemplo, el de Witcher 3. Cuando llega al límite del mapa que te dice, no, doy media vuelta porque por ahí hay dragones y yo con los dragones no quiero... Eso, en ese sentido lo hace bien, porque te dice eso y me gustaría saber cómo lo van a hacer en Elden Ring. Tiene que ver con el tema de la niebla, porque en el mapa... Esta niebla muy espesa, va a haber un boss muy, muy gordo, no me apetece, qué pereza. No, es que la niebla en el Demon's Souls tiene su lore, ¿vale? Ay, empezamos. Entonces, me gustaría saber cómo lo van a hacer. Pero en este, hostia, tío, que es que... ¿Cómo se ve el juego? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo...? Que yo no he visto absolutamente ni un pequeño popping, ni una pequeña rascada, absolutamente nada. Y que me metas muros invisibles. Con lo fácil que es hacer, yo qué sé, una pared. La textura de una pared. O sea, muy ese detalle feísimo, feísimo. Y luego, pues, de armas... Quizá las del primer Ratchet sí que me las del de Play 4 sí que me parecen más locas. Por ejemplo, la de la discoteca, la disco móvil esa. O el, se molaba mucho. O el ovejizador ese. Sí. En este no recuerdo que hayan armas así de locas. Sí que hay como un aspersor que transforma a los enemigos en planta, pero no, así tan locas y tan graciosas como esas dos que te he dicho, no hay. Pero vaya, que el juego está sobrado de armas. Y, uh-huh. Y es divertidísimo de jugar. Dura, a mí creo que me duró unas 8 horas o 10 horas, no es muy largo. Y te la fumas en un momento. Y luego pues sí que tiene un par de zonas o tres así bastante abiertas para buscar coleccionables y tesoros y eso, que yo he sudado polla. Y ya está. A ver. Pero a ver, la auténtica pregunta. ¿Más de 20 euros por el juego, sí o no? 30 sí. ¿30? Sí. A mí me salió por 35. Así que, por ejemplo, igual me dices, yo qué sé, como el Miles Morales, ¿sabes? Que es como si muy cortito, muy espacio, me dice, mira, ese 25 pavos. Mm. Vale, 30. Me parece mejor que dar una nota de 1 al 10, ¿sabes? Es decir, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por él? Yo ya te digo, hasta 30 pavos está amortizado. Es un juego de... No creo que sea GOTY, ni muchísimo menos. Pero vamos, en circunstancias normales no debería ser ni candidato. Pero no es porque sea malo, sino porque es un juego pues de segunda línea, como el de PS4. Es que es tal cual el de PS4, pero con las mejoras que yo le pedía. Pues bueno, la verdad que no tengo muchas dudas, porque es que es lo que dices, tengo la impresión que tiene Adela es que es el de PS4 con mejoras. Uh-huh. Y ya está, y que me van a haber metido con una expansión del de PS4. Eso de los standalone de esos. Eso de del cambio entre dimensiones, yo pensaba que iba a tener más relevancia jugable y al final no. Ah, bueno, mira, de eso te voy a hacer la pregunta. Lo del cambio de dimensiones, ¿tú crees de verdad que eso no se podría haber hecho sin lo del SSD de PS5? No lo sé, yo no soy dev. Oh, madre mía. Pero en el sentido de que... o sea, ¿tú crees que los mundos que abres con las dimensiones son tan grandes que... ¿Sabes? Que eso con un... Yo qué sé. Piensa, por ejemplo, en... Es que realmente... O sea, realmente lo de cambiar de dimensión entre mundos... que yo recuerde, esto es scripteado, ¿eh? Sí, pero... No sé si me explico muy bien igual. O sea, ¿tú crees que eso en una PS4 no lo ves imposible de que pueda ocurrir en una PS4? Esa parte del juego. Yo no lo veo imposible. Pero más que nada por eso, porque... Yo creo que lo vendían de una forma y al final se dio de otra. O sea, cuando cambian de mundos, es scripteado. Son scripts. Haces una cosa y ya está, ¿no? Sí. O sea, yo es que por lo que me pareció ver era. O eso que tú dices es como un script, que creo que hay, por ejemplo, un script que es como. Uno que es como unas lanchas de agua o algo por encima del agua o algo así. Y que es como. Entras en ese mundo. Tienes ese mini momento de hacer un script y sales y vuelves donde estabas. Sí. O que hay como mundos muy, muy, muy pequeñitos, igual para recoger monedas y objetos y volverte a salir y ya está. Sí. Bueno, y luego está esta especie como de teletransporte rápido. Sí, pero es un teletransporte. Que es dentro del mismo mapa. Dentro del mismo escenario. Eso es. Entonces, claro, yo cuando veía esto, claro, supuestamente el juego decía, no, es que esto es, lo podemos hacer gracias al SSD de la PS5 y tal. Digo, pero bueno, es que esos, digamos, mundos de bolsillo no los veo tan grandes o detallados ni complejos como para decir, joder, tampoco creo que haga falta cargar desde cero un mapa que no entre. No sé, yo creo que Ojo, también te estoy hablando desde la barra del bar y con el cantueso en la mano, que yo de eso sí, no tengo así, ni idea. Así siempre. De eso no tengo ni idea. Pero yo creo que, tal y como lo presentan, se podría haber hecho en una PS4 por medio de vídeos. Que a lo mejor aquí lo que hacen es, cuando está pasando en los scripts esos, cuando está pasando por los mundos, es cargar directamente el mundo por el que está pasando y para ahorrarse, yo qué sé, trabajo de crear vídeos, o no lo sé. Pero yo sí, creo pero bueno, que ya hacía algo parecido, por ejemplo, God of War en PS4. Pasa que el tiempo de carga sí que era más largo. Yo creo que sí que podría hacerlo. Pienso. Pero vaya, si ellos dicen que no, aquí mi opinión no vale una mierda. Bueno, lo dicen ellos, lo dice el equipo de marketing de PlayStation. También. Bueno, ya veremos cuánto razón tendrá. Pero bueno, ya os digo que si os sobran 30 pavos, no vais a arrepentir de jugarlo. Es muy divertido el juego. Y tiene un doblaje sobresaliente, ¿eh? Ay, qué lástima de Lola Bunny. Es que la que pone voz arriba era la que iba a ser la dobladora de Lola Bunny. Ah, bueno, pues bien, entonces. Pues yo la verdad creo que no tengo muchas más dudas. Pues nada, te toca. Me toca. Bueno, pues yo me he jugado este juego que hace poco que se llama Inscription. El juego de cartas es, ¿no? El juego de cartas. Que era de cartas, pero no de cartas. Claro, este juego, claro, este salió en el E3 de Devolver Digital. Y en el E3, pues es como un juego de cartas, pero hay cosas que no son de cartas. Y dices, vale, va de algo más. Entonces, me lo empecé a jugar y no os voy a hacer a ningún spoiler, ¿vale? El juego, el juego es completamente de cartas, pero no es solo lo que se ve de primeras, ¿vale? El juego tiene como tres actos, que digamos. El primer acto es como un juego de cartas y a la vez un escape room, por decirlo de alguna manera. La segunda parte es más como, bueno, la segunda parte y la tercera no va a hacer nada, para que no va a hacer ningún tipo de spoiler, pero cambia bastante las cosas. Pero sigue teniendo cartas la segunda. Pero sigue teniendo cartas, sí. El tema de las cartas está durante todo el juego. Ahora, también una cosa, la parte de las cartas es muy sencillita, en el sentido de que por ejemplo, todas las cartas es o un recurso, o sea, o bueno, al principio, ¿vale? Son todo como animales, ¿vale? Entonces tú tienes una carta que son ardillas. Entonces tú ardillas puedes poner todas las que tú quieras, ¿vale? Tú puedes coger una ardilla y la pones y sirve de sacrificio. Entonces todas las cartas que tienes son como sacrificios, en plan de tal carta necesita dos sacrificios, pues tienes que machacar dos cartas que ya tengas bajadas. Tal carta, tres sacrificios, pues tienes que sacar tres cartas que tengas bajadas. Y luego tienes las ardillas, que son las que no tienen coste. Y luego algunas cartas pues tienen algunas habilidades, ¿no? Yo que sé, alguna que vuela, otra que golpea lo que tenga cerca y tal. Pero como juego de cartas es súper sencillito, pero es súper adictivo, es muy bueno. Y lo que creo que para mi gusto de que esté muy chulo es que se puede romper bastante fácil. O sea, puedes hacerte bastante OP sin mucha dificultad. Y creo que eso hace que sea muy llevadero el tema. Porque al principio creo que, o sea, es un poco, también quiere ser como un poco roguelike con las cartas, pero es un roguelike en el que te puedes romper fácilmente y estar muy cheto, ¿vale? Y con eso se hace súper llevadero. Y luego, pues la parte del misterio, ¿no? De dónde estás, por qué estás, qué está pasando. Que cuando empiezas el juego vas en unas cartas, ¿vale? Y de repente una de las cartas te va a hablar y te va a decir, bueno, de momento hazte el loco y sigue jugando. Y a partir de ahí empiezas a como a tirar de la cuerda, ¿sabes? Y esto es este tirar de la cuerda de aquí está pasando algo más, no sé qué es exactamente. Y según vas tirando te vas dando una cuenta que hay una historia que está bastante chula. y de ahí cambia todo el juego. Y bueno, a ti ya te enseñé algunas fotos de algunas cosas un poco locas que pasan. No sé si te acuerdas o si el Alzheimer está atacando de nuevo. Sí, sé que me las pasaste, pero ya ni me acuerdo. Ah, sí, sí, sí, vale, sí, sí. Ya me acordé. Vale, pues eso, empiezan a pasar cosas locas. Que por lo visto, ese tipo de cosas son como la firma de esta persona que hace estos juegos, ¿vale? Que es un tal Daniel Mullins. Sí, sí, es que todos los Danieles son... una panda de zumbas. Buena gente. Total, que me encantó tanto que me compré los dos juegos más que hizo este tío. Que son Pony Island, que por lo visto es más famoso de lo que me pensaba, porque a mí ni me sonaba, pero aquí lo había jugado todo el puño y todo el mundo, por lo visto. Y The Hex. No, no seré yo. Ya. Pues, o sea, tengo que decir, vale, The Inscription, Análisis. Me gustó tanto que me he comprado del tirón los dos otros juegos que tenía el tío. O sea, creo que eso lo dice todo. También... porque me parecieron una especie súper única. O sea, no hay más juegos de... O sea, bueno, igual los hay, pero yo no conozco más juegos que sean de este estilo. Como juego, o sea, lo que es la parte de cartas, ¿es muy complicada o es sencillo? No, es súper sencillita. Solo puedes tener como 4 cartas a la vez bajadas. No hay manás. Luego hay un punto en el juego en el que sí que le meten algunas mecánicas... opcionales, sí, para sacarle un extra de puntos, pero no hace falta aprovecharlo. Pero es un juego de cartas que, aunque no te gusten los juegos de cartas, puedes jugártelo. O sea, yo, por ejemplo, me pasaba que hay un momento en el juego en el que tienes que hacerte una baraja, ¿vale? Sí. Y yo con eso soy malísimo. O sea, yo ya no sé. Yo las Magic las dejé hace ya 15 años. Y cuando vi que alguien hace una baraja o algo del estilo, dije, uff, qué pereza me da, porque yo no sé hacer esas cosas, ¿sabes? Pero hay un botón que dice, hace automáticamente, y te hace una baraja automáticamente, y con esa tiré para adelante y ya está. O sea, en ningún momento tengo que decir, está decidiendo, esta carta la quiero, esta no. O sea, yo, según te tocan cartas, se van al mazo, y con eso iba jugando, y con eso me lo he pasado. Entonces, aunque, o sea, si me dices que los juegos de cartas no te parecen complicados, este es muy sencillito. Entonces, bueno, pues volviendo al tema, me juego los dos juegos, que son Pony Island y The Hex, y ves que es las mismas historias, pero con cosas distintas. El Pony Island es un juego sobre es el juego del dinosaurio de Google Chrome, pero con ponis. O sea, nada que ver con esto, casi. Y el de Hex es muy chulo porque es una mezcla de géneros. Es como de... digamos que es en un hotel que se reúnen distintos personajes de distintos juegos, de distintos géneros, y ocurre un asesinato. Pero tienes a un personaje de un juego de plataformas, tienes a un personaje de un JRPG, bueno, un RPG japonés, que hágalo como quieras. Tienes a un personaje de... un juego de marines espaciales, de un Fallout. Pero todos los juegos al final tienen pues unas movidas que... lo de romper la cuarta pared y la quinta y la sexta si hace falta. ¿Vale? Y a mí, por ejemplo, me acuerdo con el Pony Island, que el juego me troleó de una forma. O sea, me coló un gol que, vamos, o sea, tuve que coger el juego y soltar el teclado y el ratón y ponerme a aplaudir. O sea, dije, hijo de puta, me la has colado entera. Entonces, son juegos que recomiendo muchísimo porque, unos, son baratos y cortitos, ¿vale? El Inscription fueron unas 9-10 horas. El Pony Island son como 2 horas. Y el de Hex, yo creo que fueron 3 o 4, a ver si puedo mirarlo. De Hex, 4 horas. Vale, son juegos que son cortos, que son relativamente ligeros, ¿vale? No son juegos muy difíciles, pero que son juegos que te van a dar una cosa que seguramente no has visto en otros juegos. Son juegos muy frescos. Y ya está. Yo ahora, a partir de ahora, de este tío le compro todo lo que saque. Igual al Inscription, ¿no? Es el último. El 7 es el último, sí. Igual ese me animo en la Game Boy. Te diría que si puedes, lo intentas en el PC. Uf, va a estar complicado. Yo te digo. Bueno, entiendo que a ti los juegos de cartas no te gustan nada. A mí me gustan en parte. Te digo que lo de decir voy a jugar una vuelta más, te vas a enganchar. Yo estoy bastante convencido de que te vas a enganchar. Aunque no te suelen gustar los juegos de cartas, con eso te vas a enganchar. Bueno, ya miraré a ver. Así que, pues nada, Inscription recomendadísimo. Y los otros dos también, pero a mí el que más me ha gustado creo que es Inscription. Sí que tengo que reconocer que para mi gusto en el segundo acto baja el juego. O sea, no es... O sea, el primer acto me parece perfecto, maravilloso, una absoluta genialidad, súper divertido, súper adictivo. Luego el segundo baja, luego el tercero recupera algo, pero sin ser tan bueno como el primer acto. Pero bueno, en términos generales el juego, ya te digo, o sea, para mí es la sorpresa del año. De las mías, porque no sabía lo que me venía a esperar, porque no había jugado nada de este tío. Y ahora que he visto de qué va, vamos, encantadísimo con el juego. Para los que no habéis jugado, sobre todo, hay un juego de este tío, porque los que habéis jugado ya sabéis lo que vais a venir, darle al Inscription. O sea, es que me parece lo más original que juego este año. ¿Pide mucha máquina? ¿Qué coño va a pedir esto máquina? Esto, a ver, te digo ahora lo que pide. A ver, espérate. Un i5 de tercera generación, 8 gigas. Ah, bueno, no, espera, requisitos mínimos. Un i5 de primera generación, 4 gigas de RAM y una GeForce 550. O sea, que igual el portátil me lo tira. Pues es bastante probable. Bueno, pues por esa igual se salva. Yo creo que te va a gustar. Aunque sea de cartas, sobre todo por el ruido que tiene fuera de las cartas, te va a gustar. Bueno, pues ya te digo que por esa igual... Si el portátil me lo tira, igual por ahí. Entonces, pues bueno. Nada más genial. Este juego, yo por mi parte, recomendadísimo. Pero a tope con él. Bueno, más cosas. Uf, a ver, mejor más cosas, pero ¿traemos análisis de todo? No, menciona un par de llamar y para el próximo. Bueno. También está terminado el Tale of Plague. Sí, el de las ratas, vamos. Ese no pude yo terminarlo. Yo me lo he terminado, a mí me ha gustado. Me ha parecido un juego entre comillas como el Tales, más bonito que tenga chicha. Pero como juego peliculero, que de estos en PC no hay tanto. Bueno, ahora que empiezas a sacar PlayStation juegos, pues sí, empiezan a verlo. Pues me ha gustado, me pareció en su momento, tal, no muy largo, ¿sabes? Dura 8 horas y media. Y pues para lo que es y por el precio que está el día de hoy, oye, recomendado. Pues a mí me acabó aburriendo. No. No sé, igual me da el punto y me lo acabo. El final sí que me parece un poco locura, pero lo único así que me acuerdo que me destaque, pero por lo demás, bien, ya te digo, es como juego peliculero de verte, sabes, que casi he puesto una mano con las palomitas viéndotelo. No hace falta hacer mucho, pero bueno, está bien. Y bueno, si tengo que comentar otro juego, ese tiene que ser New World. Oh, la droga. La droga. La he parado a tiempo, ¿eh? Bueno, salió New World. Me puse a jugarlo. Le he echado unas 100 horas. ¿Que has parado un MMO a tiempo? Sí, sí. Tan bueno no será. Hostia, no, no. O sea, a ver, según salió el juego, estuve viciando, pero en plan enfermo en total. O sea, de volver a casa, poner el New World, cerrarlo e irme a dormir. Y ya está, y al siguiente día. Levantarte, trabajar, volver, poner el juego, hasta la de dormir y dormir. O sea, enfermo total. Y avancé muchas horas. Ya digo, tengo unas 100, 110 horas. Y vi que estaba completamente enganchado y decidí parar. O sea, yo sabía que me iba a enganchar, pero no tanto. Entonces, pues bueno, yo sé que desde ese momento pues han habido problemas con el juego. Hay que mencionar. Creo que un problema, por ejemplo, que hay con el juego. Bueno, a ver cómo explico esto. El juego, por ejemplo, no tiene una tienda de objetos como tal. En el sentido de que tú no puedes decir necesito pociones y te vas a una tienda y puedes comprarlas. O sea, hay unos mercados, pero los mercados están completamente controlados por los jugadores. Entonces, si tú quieres comprar una poción, vas a poder comprarla solo si otro jugador la está vendiendo. O sea, no hay objetos en venta que no sea porque no la ha puesto un jugador. Entonces, toda la economía del juego la llevan los jugadores. Y eso para mí es algo que me gusta mucho la idea, en el sentido de ver hasta a qué punto lo llevan o en qué forma lo pueden romper. O sea, normalmente, no sé, estas cosas que llevan los jugadores pues siempre acaban siendo unas locuras. Pero parece ser que por ahí pues se ha encontrado algún exploit, alguna cosa por el estilo, y lo están parcheando y cosas de esas, ¿sabes? Entonces, no sé muy cómo ha quedado el tema, creo que lo han parcheado ya todo, pero la economía, o sea, es decir, el tema de la economía como que se queda ya tocado. Y no sé cómo está mucho en ese sentido. Pero, bueno, también te digo, lo que me parece bueno del juego, que creo que le puede gustar a otra gente. Uno, no tiene pagos mensuales. Dos, está doblado al castellano y es un muy buen doblaje. Y tres, que a mí me gusta, es que tu personaje es un arquetipo. ¿Qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, me acuerdo del WoW, porque alguna vez he hecho una prueba de estos, que tú cuando haces el personaje tienes que decir si vas a ser un mago o un guerrero y estas cosas, ¿no? Sí. Aquí no. Aquí tú te haces tu personaje. Tu personaje tiene un nivel, que es hasta el 60, y de ahí puedes dar puntos a fuerza, destreza, vitalidad y tal. Y las armas que tienes solo tienen requisito de nivel. O sea, un martillo no tiene requisito de fuerza, tiene requisito de nivel, en todo caso. Y si tú quieres usar un martillo o desbloquear el martillo, lo que tienes que hacer es usarlo. O sea, digamos que por un lado está el nivel de tu personaje y por otro lado cada arma tiene su propio nivel de maestría que lo vas ganando según lo usas. Eso significa que tú solo tienes que hacerte un único personaje para todo y con eso puedes hacerte todo lo que tú quieras. O sea, tú puedes hacerte un personaje y ahora nivel 60 eres melee de martillo y tienes todos los puntos en fuerza y tienes un martillo y dices me canso, voy a ser healer, voy a curar a la gente. Pues, o sea, en vez de tener que hacerte otro personaje porque con el guerrero no puedes aprender esas habilidades, esas cosas, todo lo que tienes que hacer es, tú puedes hacer un respec, puedes coger todos tus puntos de personaje por haber gastado el 60, pues te lo mueves de fuerza a inteligencia y luego es coger el arma de la vitalidad y empezar a usarla para ir aprendiendo sus habilidades. Y una vez que las aprendes, ya son permanentes. Entonces, si alguien le echa muchas horas, ¿sabes? Podría sacarse la maestría de todas las armas. Y entonces puede cambiar de roles simplemente haciendo un respec de su nivel para pues, cambiar los puntos entre inteligencia o destreza o fuerza. Se pone el equipamiento del rol que quiera y ya está, ¿sabes? Y con el mismo personaje haces todo. Entonces, eso me parece comodísimo. Una pregunta. Ajá. ¿El juego tiene una historia? Sí. El juego va de que... Y me gusta además, porque creo que es una idea buena. La idea es que existe esta isla, que es desde tiempos inmemoriales, bla, bla, bla, bla, que cuando llega la gente, pues digamos que en esta isla hay como un bien y un mal, entre comillas, que te puede poseer y hace que la gente sea inmortal. Pero la gente ya no puede salir de la isla. Uh-huh. Entonces, claro, aquí la idea es que tú estás en esta época de colonizadores españoles, casi. Y lo bueno, claro, es que en esta isla lo que hay son... te puedes encontrar todo tipo de culturas que han encontrado antes esta isla y que pues pueden estar dentro del lado del bien o del mal. Entonces la idea es que tú cuando llegas a la isla te pones como del lado del bien y pues vas descubriendo que habían unos guerreros de la luz que protegían esto y ahora tienes que hacerte uno de ellos y tienes que construirte tal objeto para poder cerrar los portales malditos. Y te das cuenta de que hay como una persona o una entidad un poco por detrás de toda esta maldad que tienes que destruir y cosas del estilo. Uh-huh. O sea, no es una historia súper... Es típica historia de MMO, diría, ¿no? O sea, no esperes nada complejo. Bueno. En fin, creo que el juego tiene mucho. O sea, por ejemplo, tiene las facciones, ¿vale? Tú cuando empiezas a jugar y llegas a nivel 10, tienes que hacer una facción, ¿vale? Hay tres facciones. Saqueadores... Eran saqueadores, alianza y los otros que no me acuerdo, no sé, eran ocultistas o algo así. Vale, básicamente todos los jugadores se dividen en tres grupos principales, ¿vale? Uh-huh. Y estos tres grupos controlan el mapa. A ver si me explico bien. El mapa está hecho en secciones, ¿vale? Uh-huh. O en regiones. Y las distintas regiones las puede controlar un clan, típico clan. Entonces, tú como jugador puedes estar dentro de un clan, que digamos que es como tu grupo más cercano, pero luego ese clan y todo tú estás dentro de una facción. O sea, hay tres facciones y dentro de las facciones hay clanes. Y tú estás dentro de un clan que pertenece a una facción. Entonces, los territorios controlan clanes y si un territorio controla un clan... Y tú perteneces a ese clan, tienes unos beneficios. Y si perteneces a esa facción, tienes menos beneficios, pero tienes unos beneficios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú controlas un territorio, como clan, tú decides los impuestos de todas las transacciones que se hacen en el mercado de esa región. Y con esos impuestos, tú puedes... hacer mejoras en, por ejemplo, las estaciones para craftear objetos o armas o lo que quieras. O sea, hay impuestos. Y los impuestos los controlan los jugadores. Joder, y macho, no tengo bastante con los que pago en la vida real. Claro, pues eso, pero a mí me molaba mucho en el sentido de, bueno, me mola, a mí me sigue molando, que la economía la controlan los jugadores, ¿eh? Porque pasó, por ejemplo, que un clan, o sea, un clan compró un terreno, compró una región, ¿vale? La primera es que cuando un territorio está libre, hay que pagar por él, ¿vale? Uh-huh. Entonces lo compraron, se quedaron sin fondos, pusieron los impuestos súper altos para recuperar la inversión y luego resulta que estaban tan altos que ni los de su propio clan compraban ni las cosas. Uh-huh. Entonces, pues ese tipo de situaciones a mí me gustan y me hacían gracia. Entonces, luego lo que mola es que entre facciones pues hay guerras para controlar territorios, que son estos combates de 50 contra 50 jugadores, que yo juego algunos, que son muy chulos, están así muy, muy coordinados por Discord, ¿eh? O sea, flipas. O sea, la organización que hay por Discord para hacer las guerras, yo estaba flipando de lo serio que se toma hasta la gente. O sea, de decir, bueno, a ver, pues lo típico, entrar a un Discord. Se hacen 20 grupos. Cada grupo tiene un líder. Solo los líderes en el Discord pueden hablar. Grupo 1, 2 y 3 en la parte a defender A. Grupo no sé qué tal, B. C. Grupos F y G. Estáis entre A y B defendiendo a quien haga falta. Grupo H, estás escondido detrás del grupo B para no sé qué. O sea, una locura. Yo estaba flipando. Y pues diría que no hay mucho más. Bueno, otra cosa que me gusta del juego es tanto el combate como la defensa, hay que apuntar, ¿vale? No hay autoapuntado a los enemigos. Tú cuando quieres dar un golpe con la espada, cuando quieres disparar con el rifle, tienes que apuntar al enemigo. Lo cual para mí hace que sea un poquito más dinámico, porque pues, ellos se mueven, entonces pues, tienes que moverte y apuntarles. Y luego además que el combate me recuerda un poquito a los Souls, en el sentido de que hay golpear, hay rodar, hay atacar, saltar, rodar, hay estamina. Vale, pero por ejemplo aquí la estamina no se consume atacando, ¿vale? Pero sí bloqueando o rodando. Y es un poco como lo de los artes de armas del Dark Souls 3. En el sentido de que, o sea, tú puedes tener dos armas equipadas a la vez y de cada arma puedes tener tres habilidades activas a la vez. Entonces, claro, tú cada arma tienes golpe débil y golpe fuerte y esas tres habilidades que puedes lanzar. Entonces, no tienes este puñetero extra en la pantalla de 40 botones de habilidades con cooldowns y todo eso, ¿sabes? Que es lo que me daba a mí un poco miedo de esos juegos. Sino que es simplemente es golpe fuerte, golpe débil y tres habilidades que están así en una esquina y luego te puedes cambiar a la otra arma para lanzar las otras tres habilidades mientras estas están descansando, ¿sabes? O algo así. O sea, creo que es muy ligero en ese aspecto el juego. De que no hace falta que tengas ahí 20 macros del teclado para poder jugar bien. Otra pregunta. Tamaño del mapa. ¿Cómo respondo yo a eso? Pues, por ejemplo, en Skyrim. En Skyrim. No es tan grande. Creo que. Joder, es que la verdad es que me cuesta mucho pensar eso. A ver si hay alguna comparación en internet. Lo que sí te puedo decir es que se nota mucho que el mapa tiene una, digamos, niebla por el norte, que se nota que por ahí va a seguir creciendo el mapa para futuro contenido. Pero no diría que es tan grande como Skyrim. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cambia mucho lo que es la climatología de un sitio a otro del mapa o es...? Sí, no, está muy chulo. Por ejemplo, las partes del sur son más como más playa. Luego por el centro hay una zona, por ejemplo, que se llama Bosque Luminoso. Y es un área que recuerda. Se da unos aires a Bloodborne. Porque son todo. Es como una zona con niebla muy densa. Como que la luz del sol llega como verde. Por la niebla. Todos los poblados son así como malditos y todo un poco rollo, pues esos zombies enterradores, tal. Me recuerda a Bloodborne. Luego por la parte este son más como montañas rocosas. Y luego, por ejemplo, la parte del norte es más como una facción controlada por una especie como de cultura china. Y hay una buena mezcla ahí de cosas extrañas. Otra cosa que también está bastante bien es el juego está muy orientado al PvP, pero puedes activarlo o desactivarlo si tú quieres. O sea, tú cuando estás en una ciudad puedes activarlo o desactivarlo. Dentro de la ciudad nunca te vas a poder pelear, pero según sales de la ciudad, pues ya es cuando te puedes empezar a pelear. Entonces la idea es que si tú decides activar el PvP y estás en una ciudad y te vas para ir de misiones, hasta que no te vuelvas a una ciudad no te vas a poder desactivarlo, así que ya con eso tienes que ir hasta que aguantes. ¿Pero puedes tenerlo fuera de las ciudades desactivado? Sí. O sea, pero el activarlo o desactivarlo solo puedes hacerlo dentro de una ciudad. Vale. Pero tú si quieres puedes desactivar todo para siempre. Dices, me lo desactivo y no lo activo nunca, vale. Pero no puedes hacerlo fuera de una ciudad. O sea, si dices, quiero jugar con PvP, lo activas en la ciudad, sales y si de repente ves que te vienen 6 gitanos a por ti, no dices, me lo quito y ya está. O corres hasta una ciudad o aguantar. El PvP, por ejemplo, si lo tienes activo, ganas un 5% más de experiencia extra con todo lo que hagas. ¿Y la penalización por morir, cuál es? Cuando mueres, creo que no, ni, bueno, la única penalización es que se te desgasta el equipo. Ah, bueno. No hay prácticamente penalización. O sea, tú cuando consigues equipo y ves que te sobra, si ves que es una porquería y que no vale la pena venderlo, lo cual te va a pasar pues, con casi todo el equipamiento, sobre todo el principal, ¿sabes? Hasta que porque todo lo que no sea ya raro o y tal, nadie te lo va a comprar. Entonces, tú ese equipo, no, claro, lo que haces es desguazarlo en partes para reparaciones. Normalmente siempre vas a tener piezas para reparar. Entonces, cuando tu equipo se te va desgastando, no es como el Zelda, ¿vale? Aguanta bastante el equipo, pero sí que cuando mueres se te desgasta igual un 30%. Pero ya está, eso es todo. Lo reparas y como si nada. Bueno, pues tampoco es mucha penalización. A mí me parece un MMO cojonudísimo para los que son como mi caso, que no han jugado a ninguno. Porque es bastante ligero, ¿sabes? No hay esa necesidad de ser un puñetero coreano para entender todo lo que está pasando. No te vas a cerrar una clase. Además, en lo que he dicho de lo de las clases, hasta, o sea, si tú quieres hacer un respec, que lo del respec, bueno, para que no sepa lo que es lo de coger todos los puntos que tú has puesto a tu personaje y, digamos, reiniciarlos a otros valores, hasta nivel 20 es gratuito de hacer, luego cuesta oro del juego. Entonces tú hasta nivel 20 puedes experimentar todo lo que quieras para ver que con qué estás más a gusto. Y pues eso, el combate me parece más dinámico que en un MMO normal y corriente. No es un apunta a este enemigo y le das a los botones y hace todo el personaje. Tienes que ir a por el enemigo. Si estás con un rifle o con una cosa de mago, tienes que estar apuntando al disparar y tal. Tienes que rodar, tienes que bloquear. Entonces me parece un combate más entretenido, me parece más ligero. No, ya ves que no hay penalizaciones, no hay pagos mensuales. En ese sentido me parece un juego cojonísimo para empezar. Bueno. Y luego, pues, para el que le guste, también tiene un sistema de crafteo y de obtención de recursos muy completo. En el sentido de que puedes picar, claro, como con lo que te digo, como la economía la llevan los jugadores, pues yo que sé, ves vetas de hierro, pues picas el hierro. Y con ese hierro tú eres el que se craftea las armaduras. Y según picas hierro, digamos que aumenta tu nivel de minería. Y hay ciertos elementos que necesitan cierto nivel de minería para poder picarlos y recolectarlos. Uh-huh. Claro, eso significa que tú técnicamente podrías dedicar tu vida a picar y sacar los mejores materiales antes que los otros jugadores y forrarte vendiendo esos materiales porque la gente los necesita para hacerse armaduras tochas, pero la gente que necesita armaduras tochas, que son igual jugadores que están de aventura, no tiene ese nivel de minería para poder recortar esos elementos. Entonces, entre comillas, al final todo el mundo va a tener todo. Pero me gusta mucho ese sentido de la economía de entre los jugadores. De yo qué sé, un día dices, ¿cuál me ha pasado? ¿Verdad? Decir, mira, llevo un rato matando bichos que ya esto está la polla, a veces estar tranquilo. A veces vas por el bosque, ver los paisajes, ir talando árboles y sacando piedras. Pues te estás con eso y vas subiendo esos niveles y luego puedes venderlo y te sacas un dinero, te mejoras un poco el equipamiento y dices, vale, pues de vuelta a la aventura, ¿vale? Y pues puedes hacer eso. Bueno, poco más que añadir, yo creo. Pues están luego las típicas mazmorras, me parecen bastante divertidas. Y luego pues la parte del PvP, que me parece súper divertida. Os recomiendo que busquéis vídeos en YouTube. Nosotros, por ejemplo, nos pasaba en el mapa en el que estamos que había un picamiento brutal entre nuestra facción y otra. Y de esto de ir a la sede de una ciudad, estar dándonos de hostias, matar al otro, se respawnea en la misma ciudad, anda 10 segundos y otra vez a darse de hostias. Y estar así 20 minutos dándonos de hostias, como gilipollas. Algo más. Bueno, luego el mapa también tiene tema de invasiones y tal, que son como que a las ciudades las pueden invadir bichos. Pero tristemente no puedo olvidar nada de eso, porque paso hace falta más nivel que el que tengo. Y ya digo que el juego lo he parado porque vi que estaba jugando demasiado a lo enfermizo ya. Uh-huh. Y pues mira, me va a esperar, igual que parece que están ahí con unos parches todavía un poco dejándolo más fino. Si veo que eso, pues igual me veo y vuelvo. Pero si no, de momento prefiero igual a otros juegos que tengo ir dándoles. Sí. Pero bueno, es lo que te digo. Como no es un juego que tengo que pagar al mes, pues estoy tranquilo en ese aspecto. Bueno, pues... Ah, una pregunta. ¿Tema de bosses y eso hay? Hay élites. Hay... Técnicamente, o sea, sí que hay bosses... Pero los bosses los veo más como bichos muy gordos. No es que tengan patrones muy especiales ni nada así, tampoco demasiado complejo. Sí que son muy especiales los que están en las mazmorras, ¿vale? Dentro de las mazmorras, o sea, por un lado están los bosses que están fuera por el mundo, que esos más son como un buen élite majo, o sea, tienen un diseño único, tienen sus ataques, pero no suele ser una cosa súper compleja. Pero dentro de las mazmorras sí que hay bosses que son bastante chulos. Hay bosses que, pues, que tienen, que digamos que son un poquito también como medio puzzle, que hay que matarlos de una forma específica, hay que hacer algunas acciones para poder quitarles la vida, etc. Y especialmente la segunda y tercera mazmorra. La tercera mazmorra es muy jodida, pero los bosses de la segunda mazmorra son muy divertidos. Y pues yo creo que ya, no sé si tienes alguna más cosa o si se me puede estar pasando algo. No, en principio no. Ah, te digo, no, o sea, en contenido cualquier MMO le gana, ¿vale? Porque obviamente pues todos llevan aquí ya años haciendo MMOs y ya tienen todos 8 expansiones a sus espaldas. Y a mí meterme ahora mismo un MMO que ya sé que tiene 7 expansiones de contenido, que sé que me va a costar 14 años jugarme eso y estar el resto de la gente, lo veo más como un impedimento que como algo que me atraiga, ¿sabes? Mm-hmm. Entonces con este, pues bueno, como acaba de salir, pues sobre todo ahora, pues creo que todo el mundo está muy a tiempo de poder empezar un MMO un poco así fresco. Y creo que es una oportunidad muy buena para aprovechar, sobre todo para la gente que esté, aunque sea medio interesada en jugar un MMO. Pues nada, pues yo creo que ya podemos dar esto por finiquitado, ¿no? Sí, porque yo ya más juegos que haya terminado... A ver, sé que me he pasado más juegos, pero... Me tengo que guardar, porque ya como hace tanto que hemos grabado... Hay que guardar. Que no se sabe cuándo será la próxima. Buah. Bueno. Es que tenía que poder hacer una porra y decir de si el próximo podcast será el análisis de Elden Ring, ¿sabes? te ríes, pero... Pues nada, vamos a pasar con el ending. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. ¿No he leído de comentarios? ¿Qué comentarios? ¿Tienes tú alguno? Aquí dice, hay uno que dice, no, que el cabrón. Pues era verdad. Pues ya te digo que ese Nibos no está. Madre mía, qué triste, qué panda de hijos de puta, no nos dejan nada ya. No dejan nada, luego quieren que grabemos. Si es que así se quitan las ganas. Y mal, así mal. Uf. Muy mal todo esto. Sí. Bueno. Termina uno desangelado. Exacto. Bueno, pues nada, aquí damos por fin y quitado esto. Espero para... Espero, por lo menos, el próximo... hacerlo dentro de poco. Ojo, a ver lo que puede ser dentro de poco. Hombre, yo creo que antes de 6 meses. Hostia, ¿eh? Es que estoy para apostarme aquí si va a ser análisis del Elden Ring ya o no. O de God of War. Hostia, no, tanto no. Nah, hombre, ya verás, tú ten fe. A ver, si vemos que tardamos mucho, hacemos unos monólogos, ¿eh? No pasa nada. Pues nada, José, vamos a ir cerrando esto, que ya es tarde y, sí, sí. Y hay sueño. Vale. Pues nada, un placer volver a grabar, que ya tocaba. Y nada, y eso. Que yo creo que si vemos que no grabamos más, casi que puedo decir que cerramos temporada, ¿no? Ya habrá que ver un poco eso, cómo va el tema. Bueno, ya veremos. Vamos a dejarlo ahí en el aire. Vamos a dejarlo en el aire. Vamos a hacer una cosa. ¿Grabamos más? José, vamos a dejarlo en el aire así. La gente, cuando llegue a esta parte del podcast, que no llegará nadie, se quedan con el certidumbre. Te vas a tener que decir que... Aquí ya han cerrado el podcast, han dicho uff. Pero aquí hace hora y media que han cerrado el podcast. Bueno, también hay alguno por ahí que igual llega. Quiero decir, yo espero que Fraggle llegue, porque se tiene que platinar. Y claro, platinárselo, escuchárselo de principio a fin. Hombre, entero. Enterísimo. Yo confío en que él se lo va a escuchar esto. Mafrague, si nos estás escuchando, tienes que escribir en el grupo de Telegram cacahué. El fraguelismo como nueva forma de vida. Así hacemos pruebas. Si escribe cacahué, es que ha llegado hasta aquí. Bueno. Pues nada, un placer, como siempre. Y a ver si no están. Así es más antes que después, ¿eh? Cuando grabamos el siguiente. A ver. ¿Se puede saber o no se puede saber? Tú eres el del látigo. Queda ahí y el riesgo me gusta. Venga. Tú eres el del crunch látigo ese. Ay, mi espalda. Los pellejos colgando. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por haber estado ahí. Y nos escuchamos en el próximo. Adiós.